Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que pueden seguir en Instagram en Hablando P Afuera, y mis redes personales son arana.nacho en Instagram y Nacho Arana en las otras dos, en Facebook y en Twitter. Y en YouTube también pueden empezar a encontrar estas charlas para los que les guste verla en YouTube, no sé, pero estoy empezando a subirlas ahí. Más que nada también porque YouTube tiene una cosa perversa, que es que me desmonetizó la cuenta porque no llegó a los requisitos de tener X cantidad de horas, así que dije, bueno, voy a empezar a meter contenido ahí. Y se están escuchando algunos de los episodios ahí en YouTube. Así que ahí ya tienen otro canal. Fechas. Después de la experiencia que hicimos con Brian Rulans, que hay en la silla eléctrica, que fue algo experimental y salió muy bien, decidimos hacer una más, o una por mes, no sé, pero en principio una más. Esto va a ser el jueves 6 de septiembre en la silla eléctrica, así que los esperamos ahí. Y otras fechas que iré... Se vienen otras cosas también copadas, pero ya las iré avisando en los medios correspondientes. Y bien, vamos a la charla de esta semana, que en realidad es una charla postergada desde el año pasado. Algunos que sean oyentes regulares de Hablando se acordarán que íbamos a grabar en vivo en Absinthe con los tres comediantes que estuvieron en esta ocasión, que son Lucas Upstein, Cristian Condomí y Tomás Mafoni. Mi idea en ese momento era cada tanto grabar en distintos lugares representativos de la comedia con gente representativa de esos lugares. Por alguna razón yo los tenía los tres muy emparentados con Absinthe. Después en la charla resulta que no es que, si bien actuaron mucho ahí, también estuvieron mucho en otros lugares y de hecho no salieron de Absinthe, pero no importa, son esas ideas que uno tiene. Y bueno, terminamos grabando en Absinthe. Lo que pasó fue, en ese momento, no recuerdo qué pasó en el país, pero estaba todo convulsionado el centro y el congreso, y todo vallado y no se podía llegar, entonces suspendimos esa grabación, y después no podíamos volver a coordinar, y terminamos grabando en casa, con cerveza y papas y snacks de por medio, y el perro enloquecido. Lo van a escuchar mucho a Enzo en este episodio. Y bien, yo me sentí muy bien con esta charla. Está bueno esto de grabar con mucha gente, se da otro tipo de dinámica. También me gustan los mano a mano, así que una cosa no quita la otra. Estaría bueno que volver a charlar con los mismos comediantes en persona estuvimos, pero digo mano a mano, pero está buenísimo esto también. Yo me sentí muy cómodo porque creo que compartimos muchas cosas, desde formas de entender la comedia hasta, no sé, consumos. Ellos, sé que los chicos son también de mirar mucho para Estados Unidos y de escuchar podcasts y todo, así que van a ver muchas referencias a eso también en la charla. Y hablamos de casi todos los temas recurrentes del podcast, de cómo hacer para tratar de vivir de la comedia, o mejor en la comedia, si se puede separar al artista de su obra o de la persona, y mucho más. Tuvo un momento en el que alguien se puso agresivo con la gente de Misiones y ese fue Lucas Upstein. Quiero apartarme y apartar a los chicos de todas esas opiniones tan agresivas de Lucas. No pasó nada, pero necesito meterle un poco de algo así al podcast. Así ustedes lo escuchan ya con más interés, esperando cuál es el momento en el que alguno va a decir alguna barbaridad. No pasó, nadie dijo ninguna barbaridad, pero fue una muy linda charla de comedia. Creo que en particular la gente que sigue este podcast la va a disfrutar mucho, porque más que nada los que les gusta escuchar in extenso, fueron casi 2 horas de charla. Así que, bueno, busquen seguramente ya tienen los links ahí que dejo siempre. Hacen algunas otras cosas, algunos de ellos como por ejemplo lo que está haciendo Cristian con Antes de Subir, que también lo recomiendo y vamos a poner el link. Y nada, por ahora nada más. Fue una charla que disfruté mucho y los dejo con los chicos, con Cristian Condomí, Lucas Upstein y Tomás Mafoni, los ex miembros del show CUM, en casa, un día de semana, a la tarde. Están todos comiendo a la vez y no va a haber nadie, bueno. Yo no estoy comiendo. Muchas gracias, Tomás, por haber venido a casa. Que este es un episodio que está postergado del año pasado. La idea era hacerlo en Absinthe y en el medio, bueno, pasaron muchas cosas. Explotó el mundo prácticamente esa noche que hicimos hacerlo. Que no es, no es más Absin. Recién fui el fin de semana y tiene otro nombre. Me estoy enterando ahora. Baires. Ah, ¿sí? Sí. ¿Baires Club de qué? De burlesque. Comedia y parrillas. Ah, mira, no sabía. No, creo que solo dice de parrilla. Y Comedy Club. Sí, dice parrilla guión Comedy Club. Ah, primero, primero lo que llama la gente. Es como el que va y pone en su perfil de Facebook, que es artista, volantero, productor y solamente volante. Claro. ¿Estás hablando de mí? Bueno, pero Absinthe es el lugar que los vio nacer, ¿o no? Nos dio un hogar. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto tiempo te vieron? Vamos a poner a la gente en contexto. Ustedes hacían un show juntos. Claro. Que ya no hacen más, pero que el año pasado lo volvieron a hacer. Sí. Sí, cada tanto nos invitan como grupo, a los tres. Como que sí. Quedó como entidad. Incluso esto mismo, un podcast de a tres es como... ¿Y tiene un sustento detrás o se llevan mal entre ustedes en realidad? Nos llevamos bárbaro. Sí, sí. Hablamos mucho de comedia entre nosotros y eso está bueno. ¿Pero cómo se juntaron ustedes? ¿Son del mismo taller? No. No, todos diferentes. Yo tengo mi parte de la historia es... Yo sí, Absinthe no me vio nacer, pero estuve 2 años viviendo ahí. Claro, vos naciste de Absinthe. Yo el primer año que terminé el curso estuve entre Absinthe y Dada. Después no estuve más en Dada, estuve un año más en Absinthe. Y estaba los viernes a las 2 de la mañana en el sótano y en un momento dije, che, basta de esto. Dejé y ahí me adoptaron ellos en marzo del 2016. Me dijo Tommy, che, Lucas, ¿querés? Nos van a dar un mes en Dada los martes a las 11. No es nada seguro, pero ¿querés venir? Es solo un mes. Sí, por favor. Y ahí me fui con ellos. Y a mí antes me había hablado Cristian, pero no nos conocíamos, ¿no? Sí, no, en realidad fue un romance medio creado por Ale Quiroga. Ah, es verdad. Yo estaba laburando con él, con Divae, que era Paula Donato, Aguilar, Agustín Aguilar y Hermavi. Y me dijo, che, ¿por qué no te juntas con Tommy, que le está yendo bien, qué sé yo? Y hablamos un toque y dijimos, bueno, sí. Lucas. ¿No? ¿Fue medio así? ¿Te fuimos a ver? Sí. Me dijimos directo. Venite y charlamos y fui. Y fue una propuesta que no podía rechazar porque no tenía otra cosa. pero además me gustaba lo que hacían y fue, bueno, arranquemos. Y ahí arrancamos en Dada y estuvimos primero los martes durante, ¿cuánto? 4 o 5 meses. Sí. Pero en un momento no hacíamos las dos cosas, hacíamos Dada y Absinthe. No. Sí, hacíamos un día por mes Absinthe, algo así hacíamos. Eso fue posterior, me parece. Como empezamos los martes en Absinthe. En Dada. Después nos pasaron a los domingos. En Dada antes de Taburete, ¿no? Antes y durante Taburete. Después, sí, es verdad, los martes ya era Taburete. Ajá. Después nos pasaron a los domingos a las 9. Sí. Después nos ascendieron a los viernes. Claro. Nos iban ascendiendo. Metíamos gente, claro, sí. La gente se iba contenta y nos fueron pasando de martes a domingo. Domingo a viernes y terminamos los sábados. Y después terminamos nunca. Y nada, y después cerró Taburete en su momento y buscamos un lugar y estábamos en Absinthe una vez al mes. Ajá. Y después un poco como no sé por qué nos seguimos acuando, nos da un poco de paja también, capaz de hacer 15 minutos, 10 minutos cada uno. Y dijimos, nada, ya fue, cada uno empezó a hacer lo suyo. Un lugar como Absinthe, tenés que ponerle energías, o tenés que tener ganas de llegar a actuar y ponerle onda a nivel producción y hacer algo para que no llegar y hacer 20 minutos por hacer y a irte. Claro. Y ya no estábamos, creo que no estábamos los tres como para con las ganas de hacerlo tan seguido. Pero igual nos seguimos queriendo. ¿Por qué decían 10 minutos? Si son 3, hacían... No, hacíamos 20 cada uno. Por ahí hacíamos... Bueno, en realidad nosotros cuando empezamos con el show, antes que se llame Cum, se llamaba Martes Night Live. Estábamos los martes, ahí en Dada. para sorpresa de todo el mundo. Más aspiracional es imposible. Sí, sí. Lo que hacíamos era... Abríamos con 10 minutos o 15 minutos de noticias de la semana, ¿te acuerdas? No, claro. Tomábamos ese trabajo. Hacíamos una especie de falso late night. Subíamos los tres al escenario primero y hacíamos como una charla de lo que había pasado la semana. Tipo, ¿vieron que Macri? No sé qué. Ah, como una charla informal. Claro, uno parado ahí, tipo, medio informativo. Bueno, bienvenidos a Martes Night Live. Y ahí bajaba y subía el primer comediante. Bueno, pero está bueno eso, o sea, le ponían un laburo de la semana. Sí, era eso, teníamos... Y los martes en Taburete, claro, arrancamos haciendo eso ahí. Sí, llegábamos los martes y decíamos, che, tengo esto escrito, no tengo nada, ayúdame. Robemos un tuit a alguien. Claro. Bueno, nos íbamos turnando para quién abría y daba las noticias. Estaba bueno, era un buen ejercicio. Era nuestra pequeña jam antes de ir a la jam. Es que ahora que decís eso, debe ser muy difícil para los chabones que laburan de eso hoy en día en Late Night, en Estados Unidos o algo así, la tentación de no ir a Twitter, que están los mejores chistes que se hicieron en el día sobre eso, están ahí. Igual calculo que todos deben tener sus comediantes del ascenso fantasma ahí escribiendo los chistes. Pero mismo para los que hacen stand-up hoy en día, que van y se dedican a escribir chistes todo el tiempo en las redes, hay veces que es una saturación de que pasa algo y a los 10 minutos ya tenés 1000 chistes de... Oh, ¿vieron lo que pasó con Vudú? Esto complica más. Y todos ponen cosas sobre esto y todo. Todo mejor que se te ocurrió a vos, además. Siempre hay uno mejor. Es que yo si llego 10 minutos tarde a esa noticia, ya desisto de participar. Porque ya cualquier cosa que se me haya ocurrido, ya va a haber algo que hizo, alguien hizo algo parecido. Claro. Sí. Eso me pasa un montón. Tipo, ya directamente disfruto los chistes, ya ni los escribo porque. Yo los juego con los chistes del aborto, que yo hace 3 años hacía chistes de aborto todo el tiempo y era tipo mal gusto hacer chistes de aborto y hoy en día tipo no tengo chistes. Me sacaron todo mi material. Lo robaron del trueno. Pero bueno, estábamos en los martes en Dada. ¿Cuánta gente metían en Dada promedio? ¿Los martes? Llevamos un Excel de todo eso. Metíamos, sí. Teníamos 20, 25 personas los martes. A una función mala, creo que. Para mí los martes eran las funciones que mejor salían. Sí, sí, sí. Pero habían 25 personas, qué sé yo. Si era preferiado poner un miércoles que había feriado, por ahí lo llenábamos. Pero también nos manejábamos. Sí. Una media de 20, ponele. Sí, una media de 20. Sí. 20, 30. ¿Y el Excel para qué era? Llevamos la cantidad de guita que hicimos, la cantidad de gente. Si habíamos invertido en volantes, publicidad... Ah, bien, bien. Bueno, al final, digamos, los números claro. del show. Nos organizábamos. Y en lo personal, son de tener... ¿Tenían, por lo menos en esa época, digamos, un registro así de todas sus funciones o de las cosas que iban haciendo? Yo hacía lo mismo que vos. No sé si lo seguís haciendo, pero después lo dejé de hacer. Tenía un Excel y ponía dónde fue la función, para cuánta gente, cómo me fue y cómo llegaba toda la estadística, pero me duró muy poco. Claro, te duró hasta el momento en que te das cuenta que eso no es para uno, no para, sirve, para claro. tu autobiografía que nunca vas a escribir. Exactamente. Es que, pero, en sí. verdad lo había empezado a hacer porque me acuerdo que tenía una muletilla que era, no me acuerdo si era no al final. Ah, como, que viste, no, palabras, no. Una palabra de más y ya la resaltábamos. Sí, me la resaltaban y no me acuerdo quién me dijo, creo, no me acuerdo, Félix, como que empieza a notar cuántas veces la dijo. Y en un momento era como, pará, dije 30 veces esta palabra y un poco por eso empecé a hacer eso. ¿Y cuál era la muletilla? No. Judíos de mierda. Viste cómo son las minas. No, decir no al final, no, viste, voy caminando, no, como eso. Ah, verdad. Yo todavía llevo un Excel. Todas mis funciones pongo, en realidad solamente de... Ya se filtró a solo la plata que hago por función y lo que me está dando el stand-up por función y por mes. Como para ver en relación a años pasados cómo claro. me está yendo ahora y cuándo puedo soltar el laburo y ponerme a laburar de solo la comedia. Pero en ese momento sí llevaba un cuadernito también que ponía los minutos que había hecho, el lugar, la cantidad de gente. Me había visto alguien que conocía... Como para después, si volvía a esa persona, yo me refería al librito y buscaba cuándo fue, qué material hice para que viera otra cosa. Mierda. Un laburo. Sí, sí, sí. Y me reiteaba a mí mismo. Me acuerdo que después me escuchaba, me ponía de regular. Además, hubo una época en la que venían muchos amigos de Cristian todos los martes. Es verdad. Y de repente venía tipo, un mes después volvía un amigo de un mes antes y era como, chico, no puedo otra vez. Tengo que hacer otro material. Tengo que hacer otro material y buscar. Sí, después claro, ya se me fue. Avisame unos días antes que me fijo en el Excel. Sí. Cuando no, estuviste. Pero, y en esa, digamos, lo que haces de los números, ¿te viene dando para arriba la curva o en algún momento se estancó? Sí, ahora me está dando más arriba que el año pasado, ponele, pero en menos funciones también. Bueno, bien, eso es lindo cuando pasa. Sí, tengo un calendario que lo veo ahora y es el año pasado por ahí casi todo pintado, o 3-4 funciones por semana. Y este año tipo 1-2 la semana como mucho. Uh-huh. Y es tipo, bueno, hubo un bajón de shows, pero por ahí subió la guita que hago por show en promedio. Claro. Eso capaz que es en líneas generales, que hay menos funciones. Va, me parece, capaz en el circuito. Sí, la otra vez hablaba con... No me acuerdo quién, pero sí, hablamos de eso, que hay menos... Antes por ahí a esta altura tenías, si te movías, 3-4 funciones por semana y ahora... 1-2 con suerte. Pero a la vez tampoco hay tantos lugares hoy en día donde puedas rotar con la cantidad de comediantes que hoy en día no se puede rotar tanto y tener funciones de esa característica, creo. Pero para vos es más por la que hay más comediantes o menos lugares, las dos cosas. Creo que ambas. Creo que hay una clase media a la que está un poco como el país, un poco creo que el circuito. Hay una, la clase alta, entre comillas, que es la que tiene seguidores y va a los teatros, están los teatros. Uh-huh. Y los que no, tipo, no hacen eso y son más de actuar de open mix y eso. Open mix, más open mix. Como que se abrió la brecha y como media la clase media como que quedó ahí bollando. Todo el resto que son 100 personas, ponele, que tienen un nivel, que están hace 4, 5 o más de 5 años, que actúan, tienen un buen nivel y tienen un material bueno, etcétera, etcétera. No hay tanto lugar para esa gente. Tal vez actúan unas o dos veces en... Tal vez puede tener su lugar fijo y después rotar unas veces por mes en otros lugares, pero no creo que haya tanto lugar como antes. Claro, sí. Un gran filtro también, como que a los comediantes que les empezó a ir muy bien, hablando de teatros y ya lugares más grandes, como que se llevaron un montón del público también. ¿Cómo se llevaron público? Claro, claro, a ver. Se robaron todo. Se llevaron gente que me venía a ver. No, me parece que los comediantes que les está yendo bien están llevando, qué sé yo, de 200 a 500 personas por fin de semana o por mes meten funciones así. Y por ahí no estoy viendo tanta gente en lo que son barcitos o show chiquitos. Está bueno el análisis ese porque es por ahí esa misma gente. Antes le gustaba el stand-up y iba a ver y iba a algún lugar donde veía a cualquiera. Y ahora dicen, no, me hice fanático de tal y voy a verlo a él o a los nombres que conozco. Y tal vez iban a un lugar y veían iban a ver a ese que querían ver y lo veían con otros dos comediantes y conocían a esos otros dos comediantes. Ahora ya no se conoce tanto entre... Eso fue. Se conocen por nombrar las historias a otro, como, ay, sigan a este, pero si no, no creo que se conozca tanto como antes a nuevos comediantes. Que... Y tampoco lo hacen mucho estos turros de decir, sigan. Llévame a abrir, la puta madre. Claro. Hay que colgarse de otro. Pero sí, es verdad, puede ser que esté pasando eso. Entonces volvemos a los martes. Hacían ese laburo de escribir algo de la semana y después de ahí, ¿a dónde pasaron? A los domingos. En Taburete también. Y yo creo que me echábamos Absinthe cada tanto, pero... Sí, ponete. No me acuerdo, en un momento estábamos haciendo cum en Taburete y en Absinthe. Porque cuando pasamos a los domingos pasamos a hacer cum, porque no podíamos ir siendo parte de los domingos. Domingo Nightlife. Y llega un punto en el que ves tu volante y decís, che, este volante no sé si sirve. Y ahí hicimos fotos, todo bastrico, y fuimos a los domingos. En el medio antes de empezar los domingos fuimos a Uruguay. Hicimos esa gira falopa que... ¿Hicieron una gira en Uruguay? No, mucho peor, boludo. Hicimos una gira de tercer cordón del conurbano que culminaba en Uruguay. Que es la última parte del conurbano que hicimos. Sí. Esa sí fue en la gira. Igual como comediante creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras. Ahí es donde blindamos nuestro corazón a que me puede hacer caca en la cara y ya no me va a importar porque fue... Antes de salir a esa gira que fue, nada, era Buenos Aires, digamos, con Urbano. Berazategui, Ciudad Evita, sí. Quilmes. Sí, y después nos fuimos a Uruguay. San Fernando. No. Rosario, no. Uruguay. La Plata. La Plata, bueno. Sí, antes de eso yo siento que sufríamos un montón los fracasos en el escenario. Si nos iba mal, estábamos deprimidos una semana y tipo nos replanteábamos todo. Y después de ir a actuar a... Esa marca de su muñeca no es del reloj. Fue de Berazategui. No, después para actuar para poquita gente. O que en no, esta o que gira, no, digamos, del conurbano. Pasa, lo que hicimos es nos juntamos y cada uno dijo a ver a quién conoce, de qué lugar, e hicimos una lista. Y nada, empezamos a hablar y más o menos lo organizamos y en dos meses hicimos, no sé, cuántos lugares. 10 lugares distintos, pero a la vez no teníamos gente que nos vaya a ver de esos lugares. Entonces era... De repente estamos en Florencia y Varela. Hoy estamos en Ciudad Evita. Pero en lugares que supuestamente ya estaban dentro de un circuito. En Ciudad Evita no. Ciudad Evita fue una sociedad de fomento. Que no sé cómo no nos acuchillaron. Que era un amigo de Cristian que dijo, sí, no, vengan que hacen el show acá. Y llegamos, estaban jugando al pádel y al fútbol afuera. Fue uno de nuestros mejores shows en meses. La verdad que sí. Sí, la rebancó la gente. Todo le pasó bárbaro. Pero la entraron, como había gente jugando al pádel, tipo, y silbaron, hicieron un silbido raro y entró la gente. Era como un galpón de Walking Dead que llegaba si no sabía si había alguien ahí. Pero bueno, todo esto, ir a actuar a lugares donde vos tal vez en las redes pones, ¡ay, estoy acá, gente! Y después llegás y la realidad es otra. Claro. Pero esa realidad, como en el momento, tenés que adaptarte. Es más, en Quilmes cancelamos. que fuimos a Quilmes. ¿Y no lo hicimos? Fue al principio de la gira, Quilmes. Se había cortado, se había cortado la luz y había tres personas y me dijeron, vengan la semana que viene. Sí, ahí voy. Y era esa cuando, dijimos, bueno, subamos una historia a Instagram, que era cuando, viste, esa gente que no sube historias a Instagram, no sube videos, y dice, subamos una historia para mostrar que estamos vivos. Uh-huh. Y subimos una historia y después, chicos, no hay gente. Bueno, pero habíamos planeado grabar en el auto, tipo hacerlo comedia, claro. Comedians of Comedy. Sí. Sí. Obviamente quedó ahí, después el autoestima destruido. Pero algunas funciones salieron lindas. Sí, sí. Nah. Lo más lindo fue Uruguay, que terminamos ahí y fuimos a todo en Montevideo, ¿no? Sí. Sí. ¿En dónde estuvieron en Montevideo? ¿En Garibaldi? En Garibaldi. Otro lugar que no nos acordamos el nombre y... Yo no me acuerdo los nombres. No sé, ¿con quién nos habíamos hablado? Con Nico Güell y Nico con Güell. Y Viñolo, y ellos más o menos nos conectaron a un par de lugares y fuimos. Garibaldi estaba muy bueno, a mí, me encantó el lugar para el Garibaldi. Yo no fui, pero es como el club de comedia, ¿no? Sí, está lleno. Llegás antes y es una parrilla. Sí. Pero puede haber un cumpleaños de viejas y lo que sea. Estás hablando de Arsenal. Y de repente pasa y decís, che, esto no va a salir un buen show, parece más un evento o un casamiento que otra cosa. Y, chico, por favor. Y faltan 10 minutos para que arranque el show y de repente dice, bueno, gente, vamos a arrancar, y se dan vuelta todos y de repente tenés 80 personas y te dan bola. Una predisposición, sí. Lleno. Y todos saben que hay comedia ahí, como hay una tradición. Se ríen fuerte, como que no tenemos ninguna barrera. Sí, y súper... Y tiene no sé si porro y aborto legal. Está todo perfecto allá. No sé si existe la palabra público fácil, pero un poco sí. No sé. ¿Ahí? No. No es fácil, pero bien predispuesto, qué sé yo. Uh-huh. A mí me gustó mucho el Garibaldi. Había un loco con una bubucela, ¿se acuerdan de eso? Que festejaba los chistes. ¿Una bubucela? Sí, había alguien en el público cuando le gustaba mucho un chiste. Tocaba una bubucela. No aplaudía, hacía tipo. Y la gente lo aceptaba. No soltaron el mundial del 2010. Ahora que solo salís tercero y que no te suene la bubucela. Sí. No, bueno, medíamos nuestra efectividad con eso. Esperá que voy a buscar la otra guirra. Bueno, entonces, eso que les decía de entrada, que nacieron en Nazi para nada, o sea, totalmente lo contrario. Fue un lugar de paso y también AU siempre nos dio espacio. Asilo, sí. Sí, siempre cada tanto nos decía, che, quieren hacer, aunque sea un mes, tal cosa. Pero sí, Absi nacimos y después nos fuimos a Dadaí, que después fue Taburete. Pero después, en el medio cambió de nombre el show, ¿no? Cuando decía... ¿No somos Semen? ¿Era otra cosa? ¿O era una...? Eso era yo. Estaba con Mati García y Seba Ruiz, que arrancaba, surgió de una vez que estábamos actuando con los mismos chicos en otro show con otro nombre. Se fue una chica gritando que no era Semen, porque yo la bardié. Que la anécdota, si quieren escucharla entera, está en el disco de Lucas en Spotify. Sí. Lucas obtiene en Spotify, muchas gracias. Y después nos habían ofrecido también a Agustín, porque en Absin pasa mucho que si tenés un show, te ofrecen también hacer otro. Es como si tenés un puesto acá, te ofrecen dos o tres puestos en el mismo lugar. Era eso, atender mesas en Absin. Y nos ofrecieron actuar a 1:30 en la sala de arriba, y dijimos que sí, dijimos qué nombre le podemos poner, y dije, ya fue, pongámosle este, si llega a entrar alguien, no se puede quejar. Si entras a un show que se llama No Somos M, aguante, jodete. Tenía en el flyer a Cameron Díaz, Loco por Mary. Primero Uma Thurman, cuando tiene la sobredosis en Pulp Fiction, y después a Cameron Díaz. Y eso íbamos y volanteábamos en la esquina de paseo los viernes a 1:00 a.m. al público que salía. ¿Con quién estabas? Con Seba Ruiz, Ruiz y Mati García. Y ahí estuvimos durante casi 3 meses, hasta que empezó a mayo del 2015. Y nos pasaron al sótano a 2:00 a.m. y raramente se hacían los shows. Tipo, se hacían bien, había 20, 25 personas de volanteo. Y ahí hacíamos stand-up improvisación hasta, no sé, fin de 2015, que dejamos. Pero porque no da para más. Ahora, en el horario ese, por ahí es más un mito cuando uno está acostumbrado a otro horario. Pero yo ahora estoy en el paseo los sábados a 10:00. Que lo tenemos un montón de ese horario y ahora nos pusieron una segunda función a 1:00. Uh-huh. Y yo noto que ya a 1:00 es otra gente, es más, yo en 1:00 no quiero cerrar, digo, no, dejan salir primero, que después están como más. A 2:00 a.m. es otro público, ¿no? Es otra cosa. Y es otra. ¿O es un mito eso? Bueno, cuando yo pasé con ellos a Dada, a las 10 y media, 11, estaba con otro chip, porque yo estaba actuando a las 2 y media de la mañana para 25 personas borrachas en invierno que tal vez estaban durmiendo. Entonces mi timing era tipo bardear y subir y decir tipo cáncer al final tuya y pasar de eso a Palermo era como repartizo pascuín sedante a Lucas. Esta gente pagó una entrada y tienen ganas de escucharte y yo estaba como no, pero se van a dormir si no grito. Igual los viernes eran 1:30 en Taburete. Sí, los viernes, pero nada, viernes 1:30 en Plaza Serrano es... Claro, eso es lo público. No, lo mismo el público de Plaza de Congreso a las 2 de la mañana que de Plaza Serrano a las 2. Y mismo que paseo. No, está, a mí me gustaba el horario, me parece un público distinto, sí. A mí me gustaba. Te da más libertades para probar otras cosas, que tal vez a las 10 es más de una salida. Como que tal vez el público de las 10 es como, vengo a ver esto, vengo a ver este show. Tal vez el de las 2 está como, estoy acá. No. Pero yo me imagino que por ahí, si querés contar una historia o tener ciertos matices, están como más ansiosos, como dale. Claro, sí, sí, sí. No, no, no hay tanta profundidad a veces. Bueno, cuando, cuando estábamos en Dada a las 2 de la mañana, yo personalmente no la pasaba tan bien. Porque era un público que era como... Pasa que justo al ser en Plaza Serrano hay mucha gente que a las 2 de la mañana, no sé, que quería coger y se metió un show de tanda. ¿Te acuerdas que había gente que decía, che, y Minos acá adentro? ¿Qué sé yo, boludo? Era la gente que ya había terminado, como que ya habían terminado de comer o tomar algo con su cita, capaz... Y tipo, bueno, vamos a estirar esta cita un poco más a ver si pasa algo. Hasta que empiece el pernocte. Sí, sí, sí. Claro. Pero ahora que decís eso, me acuerdo una vuelta que fui a ver en 3 a las 3, que hacían ahí en también en Dada. Le estaba viendo a Nico detrás y en una función planchadísima, como la gente. Estaba lleno, pero estaban todos como... Y en un momento le pregunto a una mina, no sé cómo venía la charla, pero le dice, ¿y a vos te gusta el sexo anal? Y la mina dice, sí, obvio. Y saltan todos los flacos, ¡eh! Como un aplauso. Que fue en el momento del show. Como evidentemente querían eso, querían la animación bueno, hacernos participar con... Sí, sí. Va, para mí, yo siempre tuve la teoría de que a esa hora es como sos una stripper. Vos tal vez querés contarte un mayor chiste y profundidad con un remate y ahí te están como... Chiste de coger. Claro, como, mostrame las tetas. Y bueno, hay que trabajar. Pero es un entrenamiento, ¿no? O sea, parece un lugar muy... Pero además está cansada la gente. Por lo menos de 3 a 3 a 3 de la mañana estaba cansada la gente, estaba cansado el comediante. Estaba como, había una onda ahí. Bueno, vamos a ponerle huevo entre todos, chicos. Que... Claro. Ya pagaron la entrada, yo tengo que... No sé. Ninguno de los que está acá a esta hora triunfó en la vida. Es una linda forma de empezar el show eso. Y la gente... Volvamos al pasado. La gente era como ver un espejo. Pero está bueno también porque te sirve de entrenamiento. Porque, y valorás mucho más después. No digo que sea necesariamente la pases mal, pero tal vez después vas y actúas en una sala linda, en un buen horario, y decís como, bueno... Y la gente te está escuchando, es como voy a disfrutar mucho más esto, sabiendo que tal vez la realidad es otra. Claro. Y aparte, cualquier cosa que te pase a las 10 de un borracho que te diga algo, es raro que no te haya pasado antes en la trasnoche. Claro. Sí. Por ahí. No sé. Estás curtido. Bueno, ¿y ahora en qué andan? Yo sigo en Serrano. Pone una pistola en la mesa. Quiero arrancar. Nada, vengo a ver a mi vieja. Yo estoy en Serrano todavía, pero en Macondo. Estoy ahí con los chicos de lo que antes era 3 a las 3 y Macondo, ahora es solo Macondo, frente a lo que era Taburete. Y nada, somos 8 ahí, el semillero del stand-up. De ahí salieron Grego, Darío, Nico, estás Lail. Con stand-up Argentina. Claro, o sea, ya no, me parece que ya no es stand-up Argentina. Es... ¿Ah, no? No. Es Baires Club. Es Argentina. Es una nueva franquicia de... Sí. Sí, así que tenemos la presión de triunfar en algún momento. Pero esperando sacar otro. Claro, sí, el próximo éxito. Bueno, pero ahora están Pipa y Juanpi, que les está yendo muy bien. Están moviendo gente. Claro, ellos son de ahí. Con Juanpi vamos a grabar ahora, bueno, no hace falta que lo diga acá. Porque hizo un show en la casa, cosa que me intriga mucho. Sí, sí. Sí, es muy curioso. El otro día le escribí como... Qué bueno, qué bueno. Le dije, te envidio. Lo lograste, hiciste lo que todos queremos hacer. Claro. Sí, muy buena movida. Sí, yo creo que uno te enterás de eso, inmediatamente lo pasás a... Bueno, podría ser yo en el garaje o algo. Y después volvés a volantear porque te das cuenta que no. ¿Qué sería eso? Estar en la esquina de tu casa volanteando tu show. Cancelas. Rebonche, entonces no escucha ni mi vieja en mi casa, boludo. Pero yo estoy actuando, estoy ahí en el Universal, ahí en Pasaje Soria. ¿Conoces? No conozco, ¿no? Es ahí a media cuadra de Plaza Serrano. Uh-huh. Barbarie. Uh-huh. Es un show, es de Ezequiel Álvarez. Y está viernes y sábado. Actúo ahí por general con Polve, con Agustín. Y nada, viernes o sábados. A veces voy viernes, a veces sábado, a veces los dos, depende. Y básicamente estoy ahí. ¿Y es un lugar que tiene viernes y sábado siempre de shows? El espacio es un espacio de Ezequiel. Uh-huh. Y qué sé yo soy amigo de Ezequiel y actúo. O sea, es su espacio y yo estoy viernes o sábado, siempre algún día estoy. Él, por ejemplo, invita a algún que otro comediante, siempre a las 12:30. Está bueno el lugar. Sí, ah, muy lindo. Está él, digamos, y invita gente. Claro. Sí, bien. Sí. Y qué sé yo. No, fijo, la verdad que ahí, viernes y sábado. Y, no, sí. Lindo público ahí. Sí. Súper progre, súper. Está bueno. Un poco también es entrenamiento porque es gratis. Entonces tenés por lo general como 40 personas sentadas y a veces 40 más paradas. Ajá. Entonces la tenés que pelear. O sea, no la tenés que pelear, pero... Es más, no es el formato de humorista callejero, onda, yo tipo, vengan, onda en las plazas, y bueno, ahora que llegaron, te voy a tratar de hacer reír. Sí, no sé, pero o sea, no te puede ir mal, a eso voy. Porque si te va mal, los perdés, por ejemplo, los que están parados, o sea, pero es lindo. Y ahí fijo ahí, qué sé yo, a veces Mariano me invita ahí a la silla eléctrica, y más que nada eso. Bien. Y yo estoy en TNT con Catalano, uh-huh. Los jueves a las 10:30. El show lo tenía él antes con otro, con Matías Rocha, y se fue Matías a principio de este año y yo ya estaba yendo, ya me lo estaba engañando conmigo hace como un año y nada, estoy fijo ahí. ¿Y cada tanto haces el uni ahí? A veces hago el uni y voy a otros lugares, pero es raro, estoy con fechas extrañas que salen de la nada, que decís, bueno, cago acá y terminas ahí. Son las changas de la clase media. La clase media. Claro, el stand-up, claro, ¿qué haces este domingo? No, me invitaron a actuar a tal lugar y vas y sale una función linda, pero tal vez pues una vez en el año y después vas a otro lugar, no... Pero bueno, es la incertidumbre de esto, mismo de... Lo llamamos changas, pero porque son esos, más o menos. Sí, claramente cuando hablábamos de la clase media del stand-up nos referimos a nosotros mismos. Son funciones que, tipo, estoy ahí fijo, y lo mismo que Cristian, a diferencia de años pasados... Que tal vez tenía 4 funciones en una semana, ahora tengo 1 o 2, pero nunca es en el mismo lugar. Salvo en paseo, van variando siempre alguna cosa medio rara. ¿Y en el paseo no es un poco distinto a todo en cuanto a la gente que va? Como, ¿no choca más? Sí, pero estoy haciendo una espiral descendente desde actuar a las 2 de la mañana a ir al lugar más... No para acá, pero... Hasta conducir un programa infantil. Pero sí, pero está bien. Yo lo tomo como todo, como un entrenamiento. ¿Estás tratando de acomodar a eso o vas al choque? Yo creo que el mismo chiste puedes hacerlo funcionar en cualquier lado. Entonces no es que tengo un material para hacer ahí. Creo que hay que aclarar que Lucas hace material bastante oscuro, ¿no? Como, a eso te referís, ¿no? Sí. No, bueno, pero... O sea, yo sé que hago cosas oscuras, pero cuando voy ahí, yo no me considero como humor negro. Porque no subo y digo, ¿viste cuando te coges un nene? Tal vez voy y... Eso no es un chiste suyo. Antes del 2015. Entonces yo te hago una entrada como para que disfrazarlo de otra cosa. Después sí, me cojo el nene, pero con otras palabras. Entonces me gusta decir cosas feas, pero... Mi remate puede ser feo, pero la premisa no es me voy a coger a un menor. Para mí un poco la diferencia con el humor negro es que el humor negro es negro en sí y no va a ningún lado. Sí. Vos capaz decís algo oscuro, pero no sé, es en otro contexto, no es solo por el hecho de que sea oscuro. Entonces, sí, a veces cuesta. Me cuesta más porque el hecho de que mucho público de ahí va por ir, como somos 3 misioneros que llegamos acá porque nos hizo un descuento en Volantero. Uh-huh. No, somos 3 de capital. No dije misioneros por algo despectivo, sino porque pasa que hay mucho público del interior que llegan al show y tal vez están ahí como vengo acá porque sale más barato que ver otra cosa. Uh-huh. Y ahí a veces como lo mismo de antes, tal vez estás actuando y querés contar algo que te reimporta a vos contar o te parece interesante y el público está como Yo estoy acá porque no, no es un acento de nadie en especial. Estás siendo un misionero de vuelta. Sí, claro, de vuelta es misionero. No, yo estoy acá porque nada, porque me cobró barato el volantero colombiano. Enzo, tu perrito me llama. Pasa que Cristian tiene droga en el ano. ¿Está vendiendo perritos? Así estamos sobrellevando la crisis. Pero no, por el momento sale bien. Y lo disfruto. Aprendí a disfrutar, a tal vez tener que bajar un toque más a la tierra, mucho más de que antes otras cosas. Sí, pues aparte también es un entrenamiento que hay otros lugares donde te exigen eso por ahí. Si no te quedas afuera, digamos, de ese... Claro. Es que vos capaz podés tener tu lugar predilecto, sabes dónde sos más efectivo, pero un poco tenés que por lo menos arreglártela en cualquier lado, en cualquier circunstancia. Adaptarte, como mínimo. Sí. Si no, vas a... Después, obvio, cada uno tiene más o menos, sabe qué gente le conviene más, pero tenés que poder adaptarte mínimamente. Bueno, en su momento, cuando era de reír, cuando iba a ir, me decían mucho, como, ¿cómo vas a ir vos? Digo, bueno, pará, pero tengo que ir. No puedo decir. Sí, decían, ¿cómo vas a ir vos? Casado. Tenés que hacer 6 minutos... ¿A quién te cogiste para ir? Tenés que hacer 6 minutos blancos. Y era como, está bien. Tipo, yo lo voy a hacer, le voy a mandar el texto a la productora y si lo pasa, lo pasa. Y bueno, pero no podés cerrarte vos solo las puertas. Onda, sin venderte del todo, es que un poco el stand-up es un punto medio de lo que querés hacer vos y lo que el público está dispuesto a escuchar. Bueno, me parece que no somos un buen ejemplo de venderse. No, obviamente. Justamente. Gente que tiene entre ¿cuánto? No sé, 600 funciones o más, 4 eventos entre los 4. Y 1000 seguidores entre los 6. Sí, sí, sí. Entre los 6. Nuestra pareja. No hacemos dentro. Bueno, también me interesa. Vamos a ese tema. Ya que ¿a qué lo atribuyen eso? ¿A no hacer eventos? No, a eso de los seguidores, a eso. Haber crecido como otra gente. Pero no lo logramos. No lo intentamos. Claro. Yo creo que la gente que tiene los... El que está llenando teatros o funciones con gente de su Instagram o su YouTube o Facebook o lo que sea, es gente que laburó. O sea, es una cuestión de constancia, sí, de apuntar a... Laburó para eso también. O sea, laburaron para eso. Claro. Sí. Nosotros tal vez en vez de hacer eso estábamos laburando en un contenido más personal. Pasa, capaz tenemos como la idea equivocada o yankee de no sé, escribir mucho y decir, bueno, si soy muy bueno, en algún momento me van a llamar para escribirle los chistes a Tinelli, tipo, y no va a pasar. Por lo menos, años, claro. Dejaste la comedia y tenés, sos suficiente y tenés 3 horas de material. Claro. Tengo 24 y haces un especial, qué sé yo. Que nos metíamos en las redes y también apestábamos y tampoco viste. Sí, sí, nada. Ojo, claro. También es otra, o sea, uno dice si tienen en común los que le va bien, que trabajan, le contás. Pero no hay casos de gente con constancia que haya laburado también y que no pasa nada. Sí, no los vamos a nombrar. pero mínimamente a una meseta llegan. Sí, llegan a algo. Sí, o sea, igual no es desmerecer. O sea, claramente tenés que tener un mínimo talento, pero yo por lo que veo, o la gente que conozco que es Instagramer o algo así, es constancia. Nosotros directamente vimos la puerta en el momento de que estaban todos pegándola y dijimos, bueno, vamos a formar la ventana, ¿qué parece? Vamos a fumar un pucho. Fumemos algo y después entramos. Ya se va a abrir otra puerta. Podríamos ir por la puerta, pero tenemos esta cuchara para excavar por acá abajo. Y estamos esperando que nos rescaten. No, pero creo que fue consciente una decisión que tomamos individualmente. Pero es lo mismo de uno para hacer los videos que hace, las cosas que hace, calculo que tenés que querer hacerlas. No sé, entonces, yo por lo menos, y creo que los chicos tampoco, si no lo hicimos fue porque en su momento no queríamos hacerlo. Sí, y no porque sea como purista de, oh no, hay que llegar y que te descubran. Para mí, yo por lo menos nunca intenté hacer ningún video porque nunca me imaginé haciendo algo que me divierta. O sea, nunca imaginé algo que, no sé, nunca me imaginé grabándome con la cámara frontal, tipo, estaba en... Sí, hacer por hacer es lo mismo que nada, tener claro. Que tener una idea, algo que te divierta a vos primero y después ver si lo divierta. Sí. El quilombo que estás haciendo el carro, perdón. Lucas, deja eso, por favor. Perdón. Estamos grabando una entrevista, un podcast. Entonces, no, claramente... Es un heckler. El público de las 2 de la mañana. Denme mi cerveza. Con esa zapatilla. Acaba de terminar, hijo de puta. Entonces, no hay que desmerecer a nadie que haga los videos, porque a la vez para hacerlo no, tenés que tener ganas de hacerlo. Sí, es un re laburo. Porque creo que no hay nada más feo que hacerlo sin tener ganas y después que no se genere nada. Es como encima que hice esto que me pareció horrible y yo lo pasé mal. Y encima después. Pero los envidiamos todos. O sea, quiero decir, obvio. Se tomaron el laburo y, claro, ahora es fácil decir, ah, bueno, pero hacen los videitos. Mentira, se rompieron el orto, ya está. Sí. Y están teniendo lo que merecen. Y lleva mucho tiempo, de verdad. Va, yo el contacto más directo que tengo es de Bruchi y le lleva mucho tiempo hacer los videos, todo eso. Después la gente encima los bardea como, no subís un video. O también que... Es algo más gracioso, pero la concha de tu madre. No promociones todos los días. No promociones tu show y la concha, ¿qué quiere que viva, boludo? Claro. Qué sé yo, la gente es muy grata. Dejá de poner chivos de o canjes. ¿Sabes lo que daría yo por tener claro, un canje con una heladería? Solo una heladería. Un helado para comer gratis a la semana, yo me retiro. El comediante de la colonial. Ahorita tu nicho. Pero nada, son distintos caminos, no hay ningún atajo ni nada. Tal vez llenas un teatro, pero también tenés que hacer tu material. O tal vez ahora. Pasa que a la vez se adelantó mucho todo. Ahora tal vez alguien que hace videos hace 6 meses y nunca hizo stand-up tiene 1 millón de seguidores y se pone a hacer stand-up. Claro, sí, muchos instagramers, como Instagram, yo la verdad no tengo mucha idea, pero no te da plata en sí, más allá de lo que puedes conseguir, se volcaron a hacer un espectáculo o algo para arrastrar a esa gente. Bueno, está empezando a pasar eso, que para mí es una novedad en el stand-up, que hay gente que viene de otros lados y de pronto aterriza. Sí. ¿Por qué es fácil? Es fácil hacer. Es fácil. A ver, quiero decir. Es la disciplina. Parece más fácil en realidad. Sí. Es, ¿qué necesito? ¿Cómo hago para hacer algo que me deje plata y me la lleve todo yo solo y el productor? Claro, decir que voy a hacer un show de ballet, no, hago stand-up, listo. Claro. Hago un curso y listo. Parece que es accesible el stand-up. Tiene eso y por eso proliferó tanto en bares y eso, porque necesitabas un micrófono, un parlante, una luz y tener una idea, un par de ideas. Y la gente que de repente tenía lo más difícil de conseguir, que es el público, ¿cómo lo capitalizó? Medio como que agarraron, solucionó lo más difícil. Claro. Entonces decís, qué sé yo, me imagino el cuerpo de ellos como a un coaching con qué sé yo, hago 20 minutos como la gente. Pero es un fenómeno raro porque ponele... Pienso en alguien que haya, Homero Pettinato. Sí. Que estuvo en comedy, después ahora en microteatro. Y por ahí uno dice... Yo digo, más digo, puta, este chabón, Por ahí... Yo no sabía que estaba en el micro. O sea, por ahí con el humor hizo sus cosas. Pero lo que voy a decir, no hizo el camino que hicimos todos. No fue a Absin, no fue... Nadie lo tiene del circuito. Claro. Y está empezando a pasar que hay gente que cae así. Y si lo pensás, en realidad... Estamos empezando a sufrir lo que les pasó a los actores toda la vida. Por ahí un tipo es actor del Yuna todo y ve una mina que fue a Gran Hermano y de pronto está ahí. Uy, claro, sí, tal cual. Para nosotros es nuevo es que eso. Me parece que pasa mucho. Está pasando mucho más arriba de lo que imaginamos. Me parece que hay actores, incluso, o gente que ya está en la tele, que ya decís, ya la tenés toda. Que de repente lo ves haciendo funciones de stand-up en eventos o tipo teatro, una función aislada. Y porque ya tiene la gente y dice, acá se me ocurrieron 3 chistes, che, no se te ocurren nomás. Sí. Y se suben y... O ni siquiera, igual lo que más fácil resuelve el ego del artista es decir, toda esta gente que me sigue, que me escuchen hablando de mi vida, no tengo que hacer otra cosa. O empiezo a cantar. Vamos a hacer chistes de suegra. Y es que cambió todo el paradigma de cómo... aprendí ayer la palabra y quería usarla. Que cambió mucho la manera de cómo se llega a un lugar. También por eso lo que decías de la clase media, como los que se subieron al tren, no se subieron al tren, hicieron su tren de ganar seguidores, entonces se despegaron y no acabaron. Pero yo siempre pongo el ejemplo de Johnny Carson, que hace 30 años iba, un late night allá. Había una serie, I'm Dying Up Here, que mostraban que un chabón iba en su momento ir a un programa de tele. Una vez, tipo, si hacías 5 minutos, eso te podía alcanzar para ser famoso y pegarla toda tu vida. Y la estirabas con eso. Acá, en su momento era o ir a Videomatch a 15 segundos de fama. O, en Bendita, en su momento era como algo importante. Y después fuera de reír, pero cada vez se fue evaluando más. Sí. Me acuerdo que todos queríamos ir a Ciudad Emergente porque era como, acá es donde tienes que ir. Y yo fui el año pasado y no te genera nada. Y siempre es. Felicidades, Nacho. Y siempre es como una tras la otra: Ciudad Emergente, Comedy Central, después Netflix. Puedo blanquearlo del Gran Slam. Ah, sí. es medio patético. En Martes Night Live teníamos un Gran Slam. ¿Lo cuento? Sí, sí. Teníamos como, claro, todavía no habíamos hecho nada. y nos habíamos puesto un gran slam de la comedia que para nosotros en ese momento era los siguientes objetivos a cumplir. Claro, estaban compuestos por Ciudad Emergente, la Jam de stand-up. Sí. Ir a la Jam era parte. En un momento era difícil, como no iba cualquiera. Claro. Sí. Y hablábamos nosotros y lo cagamos. Ahora tampoco, igual. Tipo, bueno, pero. Tienen que invitar, qué sé yo. En un momento iban los mismos 20. Sí. Después, Hora de Reír. Para. Ciudad Emergente, la Jam, Hora de Reír. Ese era el primero. El primero. No, espera, ¿no había un cuarto? No. No, siempre estuvo Living de Alejandro, sí, pero era como un bonus track. Living era nuestro. Pero nunca lo llegamos, entonces siempre es como sigue estando más arriba. Sí. Algún día, Alejo, algún día. Sí, bueno, era de 3, entonces era el Slam. Sí. Pensé que era de 4. No, después pusimos el otro, pero. Ah, pero esto fue. Claro, la época de Bendita fue anterior, ¿no? Claro, no, Bendita ya había dejado de invitar gente, me parece. Bueno, creo que recién arrancamos cuando estaba Bendita. Sí. Sí. Y después pasó a ser, bueno, comedy. No sé si tenemos ahora un Grand Slam nuevo. O sí. Bueno, pero no. Justamente lo tomamos como un Grand Slam porque era como esto es importante para ser, para los comediantes. Claro. Era un objetivo, estaba buenísimo porque nos daba un norte porque estábamos, no sé, todavía en pañales y. Después y lo fuimos alcanzando y estuvo buenísimo, boludo. Tipo, después igual nos dimos cuenta que es como te pones esa cima y cuando subís te das cuenta que hay otra montaña mucho más arriba y nunca, sí, bueno. Y nunca termina. Es muy efímero esos objetivos cortos que te pones, llegás una vez, haces 8 minutos y es como, bueno. ¿Y ahora? Y ahora tenés que volver a actuar a las 2 de la mañana. No. Pero porque lo mismo. Bueno, el ejemplo de Chapo Martínez, con el viral, lo de traerme la Copa Messi. Te puede gustar o no, pero el chabón laburó mucho eso que consiguió para sumar gente en base a eso. Y muy justamente lo que se dice todo el tiempo es tratar de. Tal vez pegas un viral ahora y no generas nada con eso. Claro, hay que saber aprovecharlo. Claro. Hay que es aprovechar el momento, es como, bueno, salís en la tele. ¿Y qué haces con eso que hiciste en la tele? Bueno, no, salí una vez, me repitieron una vez. ¿Y ahora? Sí, ¿cuánta gente tuvo mucha exposición o por actuar por alguien que después fue muy conocido y no la supo aprovechar? Claro. Son todos los objetivos de que tal vez hace 10 años, porque va avanzando todo rapidísimo, hace X cantidad de tiempo era importante. Y te podías generar algo y en día es un segundo porque estamos. Es más todos. Para uno que. Claro, nada te cambiaba. En ese momento Bendita sí te cambiaba. Bendita era eventos, eran muchos más seguidores, pero después no hubo nada tan fuerte como eso. Pasa que capaz faltan como más lugares, no sé si la palabra es el mainstream, pero como más lugares como para insertarse. Porque acá como es haces tu propio camino de llenar tus propios teatros, pero no sé si hay lugares para ir, como por ejemplo como los Yankees que pueden ser presentador de un show o algo, como no se abrió el juego. Pero tampoco hay. Pero te insertas a vos mismo. Porque. Sí, pero digo, desde los medios. El circuito tampoco todavía. Sí. Como si vamos a poner de ejemplo Estados Unidos, que es el ejemplo que siempre hay que tomar, me refiero a que lo crearon ellos y están hace muchísimo tiempo. Sí, obvio. Algo como Bendita o como qué sé yo, claro. O algo que te dé popularidad, sí. Debería habilitarte poder recorrer capaz el país haciendo stand-up y pero más allá no de, está funcionando tanto eso. Más allá de como. También, perdón, sí. Es el. También cambia la época, o sea, antes también a los Yankees iban a un programa a David Letterman o algo así y podían girar por el país porque todo en un país había visto a ver si los tenía. Sí. Hoy en día ya, incluso la tele nadie mira tanto. No. Pero tienen como más cosas para insertarse. Yo, por ejemplo, si tuviera un canal de televisión o algo, no estaría acá. No, pero, no sé, por ejemplo, tengo un programa y contratás comediante, le pagás 2 pesos que cualquiera de nosotros lo va a agarrar y cualquier programa tenés chistes para hacer, no sé. Claro. Otras cosas, no sé, ser CM de alguna marca en Twitter o algo. Y sos ves tantas como cosas de mierda, decís, ¿por qué no decirle a un comediante? Claro, y hay un montón de gente que la podés recontranegrear porque nadie nos paga y por más malo o bueno que sea uno, estamos acostumbrados a tirar respuestas rápidas o chistes o algo, no sé, ponerlos a laburar. Uh-huh. Sí, bueno, y hoy en día cuál será, ahora me quedé con lo del Grand Slam, ¿cuál es? Bueno, comedy, ¿qué más? Netflix tiene que estar ahí, pero. Pero ya es como. Me parece que ya es un nivel. Sí. Lo tenés que haber terminado el juego y destrabar el. Claro, el final que. Tenés que pasar por la puerta, un pasadizo secreto que estaba. Tienes que derrotar a Dark Christian, Dark Tomás, y ahí una vez que derrotaste tus males. Vas a Netflix. Como pusiste vos, si apretás abajo, izquierda, derecha, amo. Desbloqueás Game of Thrones. Es un tweet hace como una semana o dos. Creo que solo está comedy, no sé qué hay más arriba. Y yo creo que esta comedy hacer, ponerle... Yo no descartaría cosas como hacer un teatro como La Cirano Huyo, como El Liceo. Pero eso son lo mismo que... Son lugares alquilables. Es como... Sí, bueno, pero alquilar el Liceo no me... No, boludo, pero me refiero a que vos podés hacer una sala de esos estilos y invitás un montón de gente y todo, pero para tus centros sabés si lo hiciste bien. Claro, ¿cuánta gente alquiló un teatro? Yo hablaba hace poco con un amigo y me decía, ¿cuál es tu próximo objetivo? Le digo, no sé, ¿por qué no haces un teatro para 100 personas? Le digo, porque no tengo 100 personas. Bueno, Entonces, hay gente que te dice eso como... a mí también me dicen, tenés que hacer un Sendas o algo así, uno... Digo, sí, lo puedo hacer uno de esos. Y voy a invitar a todas mis... Pero hace como mi fiesta de 15. Claro, claro. Bueno, a nosotros nos ofrecieron Sendas y nos lo planteamos. ¿Para qué, boludo? Para... Sí, me veo a mi tía, a mi hermana, que ya me vio 80 veces. Capaz que lo haces una vez, pero ¿a qué te llevo? Nada, es un poco tu ego nada más, no te soluciona nada. Sí, bueno, igual hay mucho de la foto, ¿no? Para los comediantes, que siempre también pensamos en la foto. Hacer un Sendas es... Bueno, hice un Sendas, qué sé yo. Y sí, después hiciste una Cirano Huyo, y bueno, hice una Cirano Huyo y tengo la foto acá. Sí, es un objetivo que... Sí, la foto y el Excel ese que decíamos, está bueno, claro, uno decir, bueno, ya estuve acá y acá, qué sé yo. Pero en definitiva son cosas para nosotros, porque nadie le importa. Siempre para adentro. Salvo que yo siempre discutía con qué laburo hagas con eso. Si de repente haces un show y lo grabás para después tener esa grabación y hacerlo para otra cosa. Claro. O no sé, hacer tu show y invitar a un montón de gente y grabarlo y subirlo a Spotify. No, mentira. Pero qué hagas con eso, porque si no... Pero a la vez no, porque también tenés que hacerlo. Un poco es lo bueno y lo malo de la comedia, que... A vos, lo que es un poco cruel, capaz tenés una función que decís, oh, la rompí, digo, soy un tremendo capo y no pasó nada, no cambió nada en tu vida. El otro día vas a seguir siendo lo mismo. Siguió un chabón que estaba borracho. Uno más en Twitter, nada más. Bueno, sí. Y también por el otro lado te va como el ojete y no pasa nada. Si querés puedes seguir, no es que la gente se va a acordar de, ah, este es el hijo de puta. Y en paseo y en todos los lugares pasa eso. Que vos actuás y tal vez te suena un show excelente y si hay 50 personas, tal vez te sigue uno. Y es como, che, me gustó mucho lo que hiciste, gracias, pero ¿y las otras 49 también te entiendes? No, yo lo vi reírse. Pero yo creo que lo que más cambió este tiempo, y tengo es una teoría que no desarrollé, pero es que murió el tema de los productores. Murió el tema de que te case un tipo el cazatalentos. Ah, que te va alguien a... Eso, pero, acá. No sé, pero... Yo creo que el único que hicieron eso es La Oriente, después nadie más. Pero el tema de decir como, no, estaba actuando y está tal productor en la sala, como, uy, me fue bien y estaba él, tal vez ahora me llaman. Me parece que acá siempre fue al revés, en realidad. Como que primero te va bien y después te producen, no tanto... Nunca pasó. Confío en tu talento a ver si la pegas. Me parece que el único caso es La Oriente, ¿no? Que yo conozco, que es que Chabón era muy bueno y muy talentoso y lo agarró un productor, ¿no? Uh-huh. Y él, en base a su esfuerzo y su talento, siguió progresando. No, hubo, creo, hay varios casos de comediantes que los agarró un productor, ¿sí? Pero... Yo no me acuerdo. Sí. Bueno, La Oriente y Mellera, Maga, que está laburando con Gabo. Pero, ojo, Maga se hizo súper popular en Instagram antes de empezar a... Sí, por eso digo, al revés, o sea, que empezó a crecer y después con un productor, un manager... Claro, sí, tal cual. Empezaron a ir en determinadas direcciones. Pero yo siempre tengo también esa fantasía de... Cuando uno piensa en Estados Unidos, tenés tu manager que te consigue los lugares. Está bien que cobre después un 13% lo que sea que cobra. Te va a cagar, pero bueno. Acá no existe ese rol de manager. Si hay gente que escucha esto y que quiere dedicarse a ser manager de comediantes... Ni siquiera manager, programador, qué sé yo, algo. Yo como que me paguen el alquiler todos los meses. Bueno, pero también relacionado con eso y con lo de la gente que uno lleva y... ¿Ustedes hicieron unipersonal? ¿Vos tenés es tu primer unipersonal de Todos Tus Muertos? No, hice uno a fin de 2016 y este lo estrené este año, Todos Tus Muertos. Ajá, o sea, sería el segundo. El segundo. ¿Vos lo hiciste...? Yo nunca hice el unipersonal porque... Es un cagón. No, siempre lo estoy para hacer, pero siempre sigo a la misma conclusión, como que es algo que hago para mí mismo. O sea, sé que hacer unipersonal, no estoy desmereciendo, como es laburo, pero tengo un montón de material, sé que... Y buen material. Sé que si quisiera, lo puedo hacer, pero como lo que decía, actúo en esos lugares, no es que digo, no, si tengo este unipersonal salgo y empiezo a hacer Rosario, Santa Fe, como no le veo... Deslicen acá abajo. No le veo un... Siento que si lo hago es un poco por miedo. Igual tengo ganas de hacerlo para dejar de quemar material, porque... Está bueno tener el producto, capaz. Sí. Más sí. allá de... Sí, si lo, por más que lo hagas 1000 veces al mes o lo hagas una, o, si, o que te cause... Es que es verdad y tendría que hacerlo, pero sé que es medio al pedo. O sea, no sé si me va a llevar a algún lugar. Todo o sea, es al pedo técnicamente. Sí, no. pero no sé. Sé que si alguien me dice, che, haces un impersonal en tal cosa, me das 2 semanas, te lo armo. Lo tengo escrito, ponele, sí. Sí, que está buscando que alguien le diga. No, pero está bien, la pregunta en realidad va por ahí, porque yo tengo el mismo conflicto. Veo, para mí es importante, porque te ayuda a crecer en lo personal, a desarrollar, a pensar en el show como un unipersonal y no como un rejunte de material. Hay un montón de cosas a favor. Sí. Pero después pasa eso. Yo ahora estoy preparando el tercero. Y los otros dos los vieron, hice 5 funciones de cada uno. O sea, no es que tengo un público atrás que me pide, dale, haces uno nuevo. Claro. Tipo uno por año. Yo estoy haciendo porque yo tengo mi idea de cómo tiene que ser la carrera. Pero si no es la motivación propia la que te lleva a eso, entonces ¿qué? Si, nadie va a venir a decirnos, che, sí. sos bueno, seguí laburando, hacer una hora más. Pero digo, tiene que ser el hambre propio. Pero el camino por ahí no tendría que ser siempre los mismos 20 minutos, romperla en todos lados sí. y crecer de ahí y después. Y mira, más capaz yo jodía con que tal vez a veces cuando haces unipersonales y no te es tanto público, puedes hacer. Decir, voy a estrenar mi tercer unipersonal y hacer el mismo material del segundo. Y lo vas a ver. Igual yo pienso que es mucho mejor. Solo va a estar tu vieja indignada, tipo, ¿qué? Yo pienso que es mucho mejor hacer un unipersonal nuevo. Porque vos tenés ganas de armar todo el material que tenés y juntarlo y hacerlo funcionar, que hacer un unipersonal nuevo porque toda la gente que ya te fue a ver ya la agotaste y necesitas vender nuevas entradas. Y también y tenés un compromiso con un productor o con una sala o con lo que sea. Y porque también creo que hacer algo nuevo es lo que más nos divierte. Va, por lo menos a mí, sí. creo que ustedes también, es el material nuevo es el que más te divierte. Capaz que lo que haces vos de hacer otro unipersonal, aunque decís eso, lo hiciste pocas veces, te sirve como para darle un cierre. Como sí. yo, por ejemplo, como nunca hice el unipersonal y siempre escribo una obra por año o más y la fui descartando, ¿entendés? Qué sé yo, no hago más chistes del 2015, del 2016. Como una, capaz una manera de ponerle un cierre o ponerlo en algún lado, algo más para uno que, me acuerdo que una te vez sirve. Habías hablado con Campa, creo que en uno de los sí, podcasts, que decía esto de que no es lo mismo en tipo, bueno, Estados Unidos, aguante el FMI, no, que allá. Tal vez hacen un show y lo giran por todo el país y hacen 200 claro. funciones por año, que acá la gente, tipo los que más el público llevan, tampoco lo pueden hacer tantas veces. Uh-huh, tal vez claro. hacen 3-4 veces al mes, un poco más. Y entonces tal vez, no sé, nosotros yo por ejemplo hice el uni en marzo y fueron 28 personas, estuvo bien, salió lindo y lo hice 6 veces más. Y salió lindo, todo genial, pero tal vez al final yo quiero hacer otra cosa. Y decís, uh-huh. che, está en el mejor pico de lo que puede ser esa hora de material. No creo, pero a la vez no hago actúo en otros lados y quiero hacer otras cosas distintas. Es más para llenarte a vos mismo y mostrar algo distinto. Pero está bueno lo que hiciste vos y lo que hizo Nacho, lo que hizo el negro de subirlo a Spotify. Sí, eso está muy que bueno. Que quede ahí. Si te cansaste de hacerlo, yo creo que después te vas reencontrando igual con el material que dejaste de hacer. Sí. Entonces no me parece que sea descartarlo 100%. Es que los chistes son los haces hasta que no te divierten más. Uh-huh. Mismo si no te divierte más, te das cuenta cuando deja de funcionar o cuando decís, che, esto no me funciona más. Un poco la gente también se da cuenta. Si vos haces todo lo mismo 15 minutos hace 30 años, como vas a tener un aura de suicidio no, alrededor. Más de 2007. Que la gente va a ver. No sé. Pero, sí, está bien. Ese es un. Pero darle un cierre para mí está bueno, qué sé yo. Eso sí, de grabarlo en Spotify. Sí, qué sé yo. Y es verdad que también te ayuda cuando te quieren. Te llaman de un lado, vas a, no sé, a Mendoza, a cualquier lugar que puedas ir. Claro, ya lo tenés preparado. Ya, y... Pero no dejo de sentir eso, que a veces no va de la mano con el público que te sigue. O sea, estás haciendo demasiado trabajo y... Pasa, vos sos tu mejor público, o vos sos tu mayor admirador. Qué triste eso. yo me tatué a mí mismo. Pero... Si te puedes analizar por qué haces stand-up o no, porque si no, los beneficios que te da todo lo que le dedicas a la comedia, vas a recibir muy poco de eso. Todos, al menos nosotros cuatro, creo que lo que recibimos de la comedia, onda ir y volantear X cantidad de tiempo para actuar 20 minutos. Es un laburo, por cualquier otra cosa no lo haces. No, que ¿sí? Si te dicen, che, tenés que volver a arrancar de cero, lo harías ahora, decir, no sé si vuelvo a arrancar de cero. Pero cuando estás ahí, se ríen de un chiste, ahí lo vale. Telling you for the last time. ¿Eh? Claro. El especial de. De Jerry. Ah, sí. Empezaba de cero. Es eso, es como. es medio una paja decir, che, estoy haciendo un nuevo show para de un año a otro, tal vez no es que la gente se vuelve loco por verlo, pero nadie me lo pidió y lo estoy haciendo, bueno, pero lo querés hacer vos. No es que decís, lo voy a hacer porque me lo está... No, claro, no sí, sí. Decir, no, y porque en el fondo somos como... Bueno, en el fondo no, somos fanáticos de la comedia, nos gusta la comedia. Como, bueno, Paul McCartney... no entres ahí, Lucas. No. ¿Con quién te querés comparar, boludo? No, que el chabón ya tiene un montón de éxitos, sí. Y hoy en día sigue sacando discos a los 70 años. Claro. ¿Por qué? Porque tiene ganas de seguir sacando discos. Él podría decir, che, yo ya tengo esto, ¿por qué? A él tiene gente que lo va a ir a ver. Sí. Claro. Pero tal vez Iván y le pide los chistes. A mí me pasó también que... Hablando de eso, a mí me pasó con... A ver, yo hice el año pasado True Story, que fue el primero ni personal que hice, por así decirlo. Era una hora de material de lo que más me gustaba, de lo que tenía yo. Sí. Y de ese año a este año me cambió la cabeza y me cambió lo que quería contar y lo que quería hablar y lo que quería transmitir. Entonces, por ahí no hice una hora nueva, pero True Story lo dejé hacer y lo rearmé y le puse el material que quería contar ahora, que me parece mucho más divertido y mucho más que sí. Tiene que ver con lo que me está pasando o lo que pienso ahora. Y mi motivación fue, tipo, bueno, ¿cuántas veces hice True Story? Lo hice 3, 4, 5 veces y no fueron suficientes veces para ese material, pero... Ahora quiero contar otra cosa. Entonces, por ahí también hay un reloj. Claro. Que, claro, porque ya se apagaron. También por eso uno escribe, porque uno va cambiando. Contar lo nuevo, claro. Capaz a menos que sea justo un comediante muy de chistes muy estructurados, genéricos, pero te van quedando cosas las viejas. No se ven. No, cuando vos mismo que decís que tu primer especial es de la separación y todo eso... Son como etapas que no sé qué vas pasando. Entonces tenés que siempre hablar como un poco de presente. Sí, es como, ahora que lo pienso, también como un novelista, alguien que escribe una novela, después escribe otra. Porque no siempre hay una industria atrás pidiéndote. Claro. Bueno, ya cambié de opinión, esto me sirvió para... No, para es que para mí es lo mejor que puedes hacer, escribir, hasta hacer todos los unipersonales que puedas, y ¿no? que lo vea, pero lo además, guardás, lo grabás. Un cuarto va a haber alguien, ¿eh? Este es el bueno. De vez en cuando se escucha que está tipo en la radio, alguien dice como, bueno, salió un disco, un tema que está bueno de tal artista, que es el track número 2 de su disco número 7, y decís, ¿cómo? ¿Y nosotros sí? Bueno, para comparar con algo menos tan biónica. Paul McCartney tan biónica, ¿a dónde irá luego? Sigue siendo mucho igual. Bueno, el Pity, tan biónica, creo que contaba que el chabón hasta la pegaron recién después de 10 años de ir por bares y que no les iba bien. Uh-huh. No hablo de pegarla en sí, sino digo que tal vez se habla mucho de cuánto material o eso, pero es algo que va saliendo. Si lo tomamos como que los chistes son canciones, son cosas que vas sacando y necesitas contarlas o cantarlas. Wow, mirá cómo. Pero a diferencia de las canciones, para mí la mayoría tiene como fecha de vencimiento. Porque un poco el humor es bueno, el humor es sorpresa, peguemos un tiro. El humor es como sorpresa. Entonces, no creo que te pases como Paul McCartney que digan tipo. Una placa con fotos. en blanco y negro, porque después me suicidé. Pero no te va a pasar como Paul McCartney. Toca Lady D como. Una hora de canciones es un disco y una hora de material de stand-up no son ni 15 minutos para tu unipersonal, me parece. Claro. O sea, tenés que tener una hora y media, dos horas para hacer una hora que sea un unipersonal que funcione. Sí, sí. Más también, capaz, tres horas. No, para no hacerlo juntos. Algo funciona. Bueno, claro. A mí me pasó que yo hice el show este y después de la siguiente semana del show del Todos Tus Muertos, fui a una jam y al siguiente vez que hice el uni le puse chistes de nuevo. Y me dice un amigo como, pero sos boludo, estás mostrando un show que ya está armado, pero estás poniendo chistes que tal vez lo metes en el próximo. Bueno, pero lo quiero hacer. Claro. Sí, y además te público. Que si pudieras hacerlo cuatro veces por semana, mismo uni, claro. Llega mucho más. Más lo que vos querés. Pero lo que decías antes de Seinfeld, ahora me quedé pensando que. I'm telling you for the last time. ¿Cómo se llama? I'm telling you for the last time. Sí. Que en el momento cuando yo vi eso dije, deja todo su material y empieza. Y es lo que hacemos todos. Claro. Está bien, no. Sí. No nada más que él es rico. Nada más que él ya no. No tiene que preocuparse por el alquiler, que es lo más difícil de todo. Bueno, eso no, lo hablan ahí en el video ese de Funny People, que de HBO, que está Louis, Chris Rock. Funny People. No, perdón, no, Funny People. Funny no. People, la película de. Talking Funny. Louis, Chris Rock. Claro, entonces eso sí un poco hablan. Creo que uno dice, no, creo que Chris Rock dice, yo tengo la misma hora y le voy remodelando 10 minutos cada vez, y después está Luis que dice, yo me hago la paja frente a mujer. No, claro, yo... ya no cuenta. Hago uno nuevo por año. Qué sé yo, son diferentes posturas, no sé. ¿Qué vieron de últimamente que les ha llamado la atención en Netflix o en o gente así nueva? O... ¿De comedia? Bueno, el que hablaban todos, el de Hannah. Sí. ¿Annette? Annette, qué sé yo, está bueno. Yo vi, el último que vi fue el de Jim Jeffries, el nuevo. Yo la anécdota del evento, el de María Al Pacino y todo eso, eso fue lo, me pareció lo mejor. Después el resto no. Yo, la verdad que los vi no en completa sanidad. pero no lo pasé tan bien como los anteriores. A mí no me gustó mucho el último Jim. Tipo, me lo rescato, me pasa una re mal como Jim. No, Paul McCartney, no. De la hora, siempre hacen 1:20 de material. Uh-huh. Y como tal vez hay 40 minutos que están muy buenos, que es genial, pero de repente hay otros media hora que decís, che, acá te sobra un montón. Lo digo yo que subí una hora. Sí, sí. Pero Jim te dijo que te chupes una fija. Yo lo último nuevo que descubrí es Rory Scovel, me parece, que subió media hora a Netflix. Muy bueno. ¿Lo viste ese? No, está en uno de estos que... No, es él solo, pero media hora. No, o es una hora. No es una hora, creo. No, está bueno. Eso sí, es lo último nuevo. Me parece con carátula propia, ¿no? Es esto sí, de sí, sí, sí. De stand-ups. O... Yo el que vi, que el otro día reví, fue el de Neil Brennan, el de Three Mics. Ese es interesante, por lo menos el planteo. Sí. Yo igual veo cada falopa, o sea, veo todos los mexicanos. ¿El peso? Todos. No. Es cierto que se escucha esto en México. No todos los mexicanos, pero. Todos los mexicanos. Hay algunos. Carlos Vallarta es muy bueno. Carlos Vallarta es muy bueno, es verdad. Pero. México tiene. Yo no discrimino a nadie. A lo que voy, que México tiene muchos comediantes, entonces hay mucha falopa. También hay muchos buenos como este Vallarta. Pero los veo todos. O sea, lo que sale lo veo. Por más que sea malo, lo miro. Yo me enamoré de Sofía Niño, lo dije la otra vez en el podcast, en el programa del negro. ¿Pero bueno, sexualmente o cómicamente? No, en todo sentido. me pasa cada dos años o cada tanto con un comediante que ya la quiero a la mina y todo lo que diga me va a hacer reír. ¿Pero el último te gustó? ¿El que estaba con, sale con el vestido rojo? El primero me volvió loco. A mí me gustaron mucho los anteriores y el último me pareció como, no sé. Ah, una que salió nueva hace poco es la... ¿cómo se llama? Eliza Schrödinger. Ah, Eliza, sí. Esa ya me hinchó las pelotas. ¿Sí? A mí me gusta. A mí me gusta... es un tipo de comedia que yo nunca podría hacer. Eso y lo de Chris D'Elia. Chris D'Elia a mí me encanta. Sí, Chris D'Elia. Que son gente que... Ella es como un Dane Cook y Chris D'Elia mujer, ponele. Pero le ponen una energía que tal vez... Yo nunca podría hacer eso... Y me termina dando gracia. Como tal vez en un minuto no me retorno, pero cuando... Como, ¡ah! Me ganaste por rompepelotas. Lo que está bueno de Liza es que tiene 4 especiales en Netflix y ella salió como de un gran hermano de comediantes. Sí, el Laugh Comic. Y está bueno cómo se va como ayornando, tipo, en el feminismo, en los 4 especiales. Como en el primero. Ah, sí, en el primero es tipo Cacho Castaña y en el último está con el pañuelo del aborto. Sí. Yo voy a escuché un podcast de Liza. ¿Tiene un podcast? No. Ah, estuvo invitada a un podcast y hizo un par de comentarios que parecieron que... Es media pro army todo eso. No sé. Hizo comentarios tipo como que hacía shows solamente para mujeres y que no dejaba de entrar tipo trans o qué sé yo. Y me pareció tipo, bueno. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? ¿Cuáles son tus prioridades a la hora de... Pero así literalmente, sí. No dejar entrar. No, bueno, yo en este show no dejo entrar. Bueno, gracias por hacerlo. No, ella decía que no se encargaba de la entrada, pero que en ese show no se permitía. Uh-huh. Solamente mujeres que hayan sido mujeres del principio y que hayan sufrido lo mismo que sufrieron mujeres. Es tipo, bueno, no sé. Y te lo llevo a lo más general. Cuando alguien dice algo así o muestra una hilacha que no te gusta de persona, uh-huh, ¿ya te la baja como comediante? O sea, ¿te cuesta después verla como si nada? Y podemos ir a Louis con eso. Sin ir más lejos. Sí, Louis, la verdad que como persona no lo conocemos. No sé si sería su amigo, ¿no? Pero no creo, en realidad, después de todo lo que pasó. Pero agarrás un chiste que hizo hace 5 años y te va a causar gracia, a pesar de que el chabón sea... Bueno, pasa que además justo... No, por eso tenés que idolatrarlo. Para mí no hay que idolatrar a nadie primero. Sí. Y después, una vez que... Si el material que se hizo fue bueno en su momento, fue bueno en su momento. Pero pasa que justo Louis, cuando nosotros arrancamos, estaba como ahí y creo que mamamos un montón de esa pija de comedia que tiene. El tipo de mensaje que bajaba Louis con su comedia, justo con lo que hizo, te la tira todo abajo. Claro, era justo, era un chabón que era como justo vos. Como, no es que sí. Si decís, bueno, Jim Jeffries te lo esperás. No. Acá era alguien que, igual estaría mal, pero de Louis como él, justamente, ¿cómo se dice cuando? Duele el doble, es como... Pero para Louis te nos avisó todo el tiempo. Bueno, pero... Es una serie gritando, chicos, soy una persona horrible. Está bien, por favor. Está pidiendo ayuda hace dos especiales. Ayúdame. Dejen de reírse y darme plata. Bueno, es que vos me habías contado una vez que él decía en la entrevista que cuando Louis decía que cuando él en el escenario comentaba como, bueno, una persona me dijo, no es verdad. Como que él lo comentaba porque es una situación que le pasaba en la cabeza, nadie le decía algo. Sí, sí. Entonces cuando él decía, entonces fui y le dice, como todo el tiempo lo estuvo diciendo. Sí, que él blanquea como en la mitad de un show dice... como hace una conversación con otro y dice, esto es mentira, nunca pasó. Siempre que me escuchen hacer otra persona soy yo. Haciéndome quedar bien en la discusión. Siempre te lo dijo. Sí. Bueno, con Bill Cosby pasa lo mismo. Después, o sea, no, a otro nivel, pero yo a mí nunca me gustó Bill Cosby, pero hay un montón de gente que. Pero por negro, no por violar. Pero después de... A mí nunca me gustó lo que hacía, pero mucha gente le encantaba. Y yo me acuerdo, antes de que salga toda la luz, era como, no, Bill Cosby, un gran comediante. Miren el especial ese que está sentado todo el show. No, este show, es un genio. Y vos ves el material que hace, que es hiper blanco. Y yo no sé si alguien que le gustaba lo que hacía puede volver a ver eso sabiendo que en ese momento ya estaba haciendo lo que hacía. ¿Se entiende? Claro, pero lo que pasa justo con Bill Cosby es que era como... una cara súper oculta. O sea, él hablaba todo blanco y de repente hacía esta atrocidad. Louis era como... Louis se metía en estos temas escabrosos y después encima hizo eso. Era doble, como una doble sesión. Está jodiendo. Creo que justamente lo que pasa con los comediantes es que el tema de separar al artista de la obra... medio que es la obra. Justo en el stand-up es lo más difícil, porque un comediante es su obra, digamos. Claro, dice lo que le pasa. Claro, es él. No hay un personaje, no hay nada. Sí, los negros. Te vi bardeando a alguien. Soy racista. Claro. Justo creo que es la disciplina que... más te expone. Sí, y que menos se diferencia el artista de la persona, porque es la misma persona. Y cuesta más volver, pienso en Kramer. Sí. Cuando fue eso, que está el guito diciendo negro, negro, andá, no sé qué, pero era una cosa totalmente racista. Volvió, y, ¿no? Yo creo que tuvo un brote psicótico nervioso en ese momento que no sé si el chabón era así en su vida, que se salió a arrepentirse, a pedir perdón, qué sé yo, pero yo sé que no diría algo así, pero tenés que tener un heckler tipo hinchándote la pelota, no estoy justificando ni nada por el estilo, algo y estar hecho ahí solo, capaz que hay gente que tiene una menor fuerza mental y capaz que te sale explotar, boludo. Por eso también muchos lo defendieron. Se acabó. No es que... solo él, sino cuando hay casos así, dicen, nunca podés analizar, o sea, la gente que filma algo... hay que estar en el contexto del show para ver adentro de esa sala algo que se hizo para esa gente de la sala. Bueno, injustificado igual. La serie Crashing, ¿vos viste Crashing? No. Hay un capítulo donde el chabón del protagonista se queda a dormir en la casa de Bill Burr. Y después va y acompaña a Bill Burr a un show. Y Bill Burr está haciendo chistes de aborto. Y va y dice como, el aborto. O sea, y va y dice, creo que textualmente, dice como... está bien, estoy a favor del aborto, pero estamos matando un bebé. Vamos a decirlo, y empieza a decir así, y la gente toda seria, y el chabón lo está grabando, el protagonista como lo graba, y después corta la atención, dice como, no, igual avante matar bebé, esto, y hace el chiste tipo Bill Burr. Y él subió a Instagram un minuto de eso, antes del remate. Y salió en la serie, apareció el otro día todos los blogs, tipo, Bill Burr es defensor, salvamos a las dos vidas, y todos lo hacían mierda, y después va y le pide disculpas a Bill Burr, y le dice, no, chabón, me sacaste de contexto. Tipo, no estoy enojado con vos porque lo que pasó en el show, pero si vos me sacás de contexto una premisa, y claro, soy un facho, pero fíjate dónde lo estoy haciendo. De Louis, yo antes de que saliera esto a la luz... está bueno que siempre hay que aclararlo. Tengo una lista que se llama, en YouTube que se llama Stand Up, creo, pero son todos videos de Louis y son hermosos. Es tipo Louis para 40 personas en Nebraska. Louis, muchos son hasta audios directamente. De antes de que sea súper famoso. No sé a qué iba esto. Está bien. Sí, está bien. Había quedado haciendo agua hablando de Louis, me parece. Había quedado pegado a eso. Las cinco operaciones a las que se sometió Tommy Mofflin. Pero no, sí, es difícil, creo que una vez que ya un comediante, ideológicamente hablando, ya te parece una cosa, después te cambia todo lo que parece que es arriba del escenario. Y ya ponés una segunda lectura en todo lo que dice. Claro. Sí, claro. Es que vos sos tu ideología casi, claro. No hay separación. Quiero a mis ídolos muertos. Uy, eso me está chapando, necesito. Y no está hablando de un perro. ¿Qué es lo peor que te puede pasar como...? No, lo peor que tiene ser comediante. ¿Fracasar arriba del escenario? No, yo... Bueno, no sé si esto es más profundo. Que me deje mi novia. Va a hablar no. De su ano. Como imaginarte si estás yendo a algún lugar, ¿entendés? No, yo siempre me pienso como... En 10 años... Yo siempre tengo miedo de convertirme en un mago. Como... Sí. En un mago, que voy a un evento, un casamiento. Si en 10 años me doy cuenta que me convertí en un mago de stand-up, me pego un tiro. No sé. Sin denigrar a los magos que... Es un mago que escuchan talentoso. Sí, bueno, pero... Sobre todo de México. Magos y mexicanos. Ragá llorando en la casa. ¿Por qué dijo eso? No, pero me refiero a magos, tipo, de como esa, la profesión... Sí, porque, se entiende. Un animador. Claro. Un animador barato. Ninguno se lo toma como quiere ser la profesión, claro, de comediante. Quiere ser comediante. No es que. No sé. Ese es mi mayor miedo. No darme cuenta que me estoy convirtiendo en un mago de eventos. Yo estoy en la misma. Para mí es lo mismo. Es feo a veces. La comedia creo que es una carrera que no termina. No llegas a ningún lado. Entonces, justamente. Y casi eso. Que no empiezas. Claro. creo que a mí mi mayor miedo es creo que es darse por vencido y volverse un resentido con la comedia. Onda... Ya estamos todos ahí. Eso y quedarse pelado. También, pero eso, sí. Creo que justo viniendo a lo que estábamos hablando antes, creo que lo peor que te puede pasar es ser sacado de contexto. No en algo que te pueden culpar de algo que no sos o qué sé yo, sino que tus palabras sean entendidas y de una manera incorrecta lo que querés decir o comunicar, que se hace mal interpretado. ¿Estás diciendo que hay que matar a todos? No, bueno, eso. Quiero decir, si vos tenés una ideología, un mensaje o algo que querés decir y lo que se entendió fue otra cosa, sí. Parece que eso es lo peor que te puede pasar. Más igual, allá de quedarse gracioso. Capaz que es un problema para alguien más exitoso que nosotros. No, sí, obviamente. Es muy lindo el chiste de Ricky Gervais que personifica todo eso, que es el de Hitler leyendo a Nietzsche. Uh-huh. Ah, sí. Pero bueno, cuando decís de no volverse un resentido o una persona tan frustrada, ¿lo notás en algo? ¿Hay momentos en que decís, esto es que me está pasando ahora es lo que tengo que evitar? Bueno, yo concretamente en Ciudad Emergente, un festival de comedia, en el 2015 hice el casting. Me fue muy bien, y estaban todos como, quedaste vos, y dice el ganador, y era otro, y no fui. Y en 2016 me habían elegido para estar, sacaron a Víctor de la organización del festival, y lo pusieron a Dalia, y ahí yo no estuve. Lucas, ya te convertiste en un resentido. Sí, déjalo, sí, déjalo. Pero justamente que ahí... Que sepas, Víctor, de 2016. Pero te justamente, odio. ¿A qué voy con esto? Que durante ese tiempo yo estaba como... Me resentí, estaba como... ¿Por qué no estoy? Tengo que estar. Y me empecé a poner mal por eso. Ajá. Pero justamente lo importante no es eso. La comedia no es una vez. Uh-huh. No es un 8 minutos, ni un show, ni un festival, ni esto. Es seguir, porque... Aún, tal vez vos mañana vas y le das un show para 10.000 personas y es a lo mejor un show de tu vida, pero otro día vos tenés que volver a actuar. No, nunca termine, por eso es una carrera que no termina, entonces no... El premio ese que podías tener no era algo que... Claro, y son cosas lindas que están bueno en un segundo, pero después volvés a la realidad. Es que eso también es lo cruel, lo que decíamos antes de la comedia, que podés romperlo en la función para 1.000 personas y al otro día ir y cancelar o que te vaya como el orto. No, eso fue... No garantiza nada. Ha sido emergente el primero en... La Usina del Arte, que actuó para 1.600 personas, 1.100 personas el domingo. El otro día, creo que el lunes, tuvimos un show en Taburete para 5 personas. Claro. Y como la comedia tu hija. Sí, tu automáticamente lugar, te trae de vuelta a tierra, te hace humilde nuevamente. Y a lo que hablaba esto de las frustraciones, a eso, a decir tal vez como... Cuando en el momento que decís como, yo tendría que o merezco tal cosa... Como a la vez preguntarte qué estás haciendo para eso. Sí. Porque en el momento que sentís que no estás teniendo lo que te mereces, ahí siento que ya estás como... justo como está hoy en día todo, que cada uno se puede conseguir las cosas, no digo de meritocracia, sino de si laburás tal vez pasa. Y puede no pasar, pero es seguir, porque no hay ningún momento que... No es que si no llegás ahora no vas a llegar nunca. Claro, no te puedes sentar a enojarte porque, ¿por qué no me llevan a tal cosa? Nunca. Porque no estás laburando, no estás haciendo tus... Es lo que decís, no resentirte, digamos. O tal vez sí, y no es ahora, y va a ser después. Eso, no nunca, quedarte enojado. El secreto es nunca dejar de sentirse un novato en esto. Y no olvidarnos que somos todos nuevos y comparados a los comediantes que vemos y admiramos o qué sé yo... Con los que están antes que nosotros, seguimos siendo novatos. Sí, sí, que sí. De dejar de disfrutarlo. No en ningún lugar. Digamos. Claro, porque yo me acuerdo cuando recién empezábamos que sentía como que era nuevo y decía, bueno, esto son mejores que yo y quiero llegar acá porque esto. Y de repente en algún momento empieza a pasar un clic que decís, bueno, yo ahora merezco esto y aquello. Y parece que ahí cambia algo en la actitud que tiene uno también con la profesión. Ahí te juega en contra. Yo siempre lo pongo. A mí me pasaba eso. Lo comparo con el tenis, que el tenis están los rankings ATP, que todos los años vos participás en torneos y el año siguiente, si querés mantenerte en el ranking, tenés que revalidar lo que hiciste el año pasado. Sí. Claro. Entonces, tal vez vos hiciste un montón de cosas hace 10 años y estaba re bien, pero hoy en día tenés que hacer un montón de cosas ahora, porque si no. No puedes vivir de lo que hiciste antes, tenés que hacer cosas nuevas. Sí, es como cuando me dejo nadar, tenés si te frenás, te hundís. Segunda placa. Te van a contestar de Ghostwriter de Magalita. Fue uno de los consuelos que me dio Fran en una pilleta cuando no quedé a Comedy Central. Me dice, si hubieras quedado el año que viene vas a estar angustiado porque no volviste a quedar. Claro. Sí, me parece que... Nunca como comediantes estamos satisfechos tampoco. O sea, no hay, al no haber un objetivo, un endgame o algo a lo que... Pues no está construido todavía eso que pasa acá. Tal vez ibas y hoy en día estás vacío, si no preguntarle a Cristian. Sí, qué sé yo. O sea, me pasó eso. Ariel. Grabás para Comedy Central y al otro día decís, bueno, y ahora tengo 6 meses donde no hay absolutamente nada. Daría lo que sea por saber esa sensación. No se puede editar, no se puede editar. Sí, pero a mí me parece que ir a Comedy Central no te da ninguna... No son nada más que nadie. No te catapultó. No, más allá de eso, uno como comediante... Yo sé de comediantes que tenían que haber estado antes que yo en Comedy Central y no siento que me haya hecho mejor que nadie haber estado ahí. Pero un poco, en cierto modo, es como un reconocimiento que te dan. Porque acá no hay diploma. Entonces, no sé si tanto reconocimiento. Es un reconocimiento, pero que para uno vos se da uno mismo. Claro, capaz, claro. Pero tipo, bueno, mira, bueno, este año fue así, pero... Pero mucho, está muy sujeto a la opinión subjetiva del que te juzgó, de la gente que estuvo ahí. Obvio. Hay gente que fue más graciosa que yo, capaz, ahí o otro día, y lo eligieron, no lo eligieron. O... Claro, pero yo creo que te hace un poco bien, no sé, que estás 10 años y nunca fuiste a ningún lado, capaz que sos igual de bueno o más que uno que está en un montón, pero no sé, es como una caricia, te dieron una golosina para que sigas un poco más entusiasmado. Está bueno rehidratarse con esas cosas. Pero te das cuenta que es más de uno cuando... Es muy difícil contarle tu alegría de estar ahí a alguien, a un tío o a alguien que dice, pero ¿qué es un programa que programa estancado? Le chupa un huevo, bueno, ¿sabes? ¿Sí? No podés explicarle que no, yo veía a los Yankees en el Comedy Central de allá. Es que no, a mí me pasó la semana antes de grabar, que tipo, le conté a mi viejo como, pasó esto, y estábamos en su local. ¡Conseguí el trabajo! Estábamos, ella vende tipo ropa en Flores, y se enteró y le decía tipo al chabón como, va a ir mi hijo Comedy Central, y el otro como... No sé qué. ¿Qué es eso? Es que... muy poca. Y tipo, a veces volanteamos en la esquina de Absin y pasa uno como, y uno dice, él estuvo en Comedy Central, y la gente como, ¿qué es eso? Es que somos un nicho muy, muy chiquito y tenemos valores que solo importan acá adentro. Entonces, fuera a todo el mundo le chupa un huevo. Encima, tampoco lo podés festejar. No, o sea, no lo podés festejar con tu familia, tus amigos, capaz, porque no saben lo que significa Comedy Central, lo que sé yo, lo que es para nosotros actuar ahí. Tampoco lo podés festejar con todos tus amigos comediantes, porque capaz que vos fuiste, otro amigo no, claro. Y entonces te lo querés guardar para no generar una competencia, qué sé yo, y te queda un grupito chiquito de otras personas que fueron al mismo año y están en la misma condición que vos, para decir, che, boludo, esto está buenísimo, y después murió y terminó, salió y ya está, no cambió absolutamente nada. Puedes a publicar tu flyer no mejor nadie mejor de Palermo de Plaza Sabana, porque no cambia nada, tenés que seguir estando. Nunca tenés que dejar de nadar. Sí, nadar y un poco mostrar que estás nadando para que la gente sepa, mira, está nadando este. Bueno, a chicos, ¿cómo la pasaron esta noche? Porque capaz estuviste nadando 5 años y, che, se había ahogado. No, estoy ahí en el Paraná. Bueno, a Tommy le pasaba que cuando hacíamos el show, me había contado una vez que te habías cruzado, que no sé si a no quién, en Paseo de la Plaza, que le dijo, che, ¿estás actuando? Sí, estuvo 4 veces por semana. Sí, sí. Pero nunca lo sueño. Pero siempre está esa cosa de esa dicotomía de subo los shows, pero si mis contactos son casi todos comediantes. Y el que tengo que es público es uno de Santa Fe de hace 10 años. ¿A quién le estoy mostrando que estoy vivo? Como... Sí, sí, es como una gran pregunta filosófica todo el tiempo, todo. O yo mismo cuando alguien dice, che, quedé en tal festival y ponen, quedé en tal festival y... Sí, pero ¿por qué no...? Nosotros no tenemos esa autoestima. ¿A quién se lo estás diciendo? Sí. Yo creo que... Hacer chistes en Facebook, ¿para quién? ¿Para tus amigos comediantes? Porque ves y de repente ves los me gustes, son todos comediantes. Sí, es ver quién tiene más... quién es más querido. Pero a la vez eso... A veces también pienso que puede ser contraproducente. Yo pienso lo mismo, digo, ¿para qué voy a subir diciendo la rompí o qué feliz que soy con la comedia? Todas esas cosas que muchos suben. Pero a la vez pienso que privarme o no hacer todas esas cosas te está o sea, en definitiva no comunicas nada porque no querés ir a esos lugares comunes. Claro, pero por un lado esos lugares comunes hace que alguien que tenga un ciclo te tenga en cuenta. Sí, claro, obvio. Algo genera. Sí. Bueno, yo escribo chistes o lo que sea porque me sirve de ejercicio escribir. Uh-huh. Aunque sea un chiste corto, un texto más largo, pero no en serio, pero me siento y escribo cosas. Vos sos muy bueno en Twitter, boludo, en las redes haciendo chistes así online, me pareces uno de los mejores comediantes que está en este momento. Muchas gracias. No defraudas. Y escribo, y hay mucha gente que no me vio nunca, pero... tipo de comediantes, pero saben quién soy por escribir. Entonces a lo que ves, no podés, a la vez está esa dicotomía de no publicar nada, porque a quién se lo estoy diciendo, por ahí tenés que hacerlo, porque si no... Por eso necesitamos un manager, boludo, porque el comediante... Pero el comediante es su propio manager. Es su propio producto. Ander y depresivo. Sí, Ander depresivo, que somos... Nosotros nos autocatalogamos como los tres comediantes más depresivos de Buenos Aires. El show con menos autoestima. Sí, el show con menos autoestima, tipo nadie... Pasábamos mal, nos deprimíamos, no teníamos fe en nosotros mismos. Pero cuando vos sos tu propio producto, o en un momento te haces el que tenés un ego grande y decís, che, bueno, mirá qué bien me está yendo, esta semana tengo estos 5 shows, o subís una foto con el público festejando. Si no haces eso, nadie lo hace por vos, de vuelta, volvemos al principio. Entonces, si vos no vendés tu propio producto, la gente no tiene manera de enterarse si te está yendo bien, los productores no saben... Si claro. Te pueden invitar y que no sea un fracaso. Tus amigos no saben si estás actuando para alguien o te suicidaste en la bañera. Lo malo es que al fin todos los caminos son a que es tu culpa todo. O sea, es tu culpa y tu responsabilidad. ¿Cómo dices? Todos los caminos conducen a que es nuestra culpa. Sería muy lindo tener a alguien que te venda, que venda a todos. Pero porque es mucho más porque es dificilísimo para uno decirte, che, me está yendo bien, loco, vengan a verme. Que para un chabón que le interesa sacarte unos pesos de que vos te vaya bien, que... ¿No será rentable como uno que agarre muchos comediantes falopa? Como yo. Sí. Y decir, bueno, a este lo mando acá a Berazategui y le saco, o sea... Tranquilo, Nacho, ¿no? No te enojes, boludo. Capaz que... Por ahí me entusiasmé, por ahí me interesa ese rol. Voy a pensar a... Bueno, acá tenés capaz, comediante. Que capaz en vez de agarrar a alguien con muchos seguidores, agarras un par falopa y los moves un poco. Capaz que es rentable, no sé. Te digo que existe. Sí, debe haber 1000 que están escuchando esto, tipo, la coño, pelotudo. Te dije que me escribas. Tengo una hipoteca que gasté en eso, intentar eso, pero... El fondo es meter un intermediario más, pero si hay lugares donde por ahí... puede llegar, que uno, me gustaría estar en un ciclo de con tal productor que hace todo el conurbano. Y por ahí alguien más te puede meter, qué sé yo. No sé, bueno, si está mal. Pero justo con el mismo esta Eliza. Eliza. No, hoy en día funciona más como un reality show, es un gran hermano un poco de las redes. Entonces, si vos vas y tenés un productor que te haga hacer cosas, se va a notar, creo que esa. La ley de atracción. Todos los que llegan tienes que desearlo. Antes de tener muchos que suman seguidores y después tienen un productor que los llevan a salas y a ciudades, etcétera, etcétera. Primero fueron ellos mismos, o ellos haciendo un personaje o lo que sea en las redes. Después hubo alguien que le dijo, bueno, así que nadie le va a rendir económicamente producir capaz a alguien que le está yendo bien y apostás a que la rompa en algún momento. Y es que esa gente... Es una apuesta que no, no hay gente acá que esté invirtiendo guita dispuesta a perder capaz en eso. Porque capaz que invertían en mí hace 2 años y todavía no hice nada. Es que la inversión en vos está en vos, está actuando en Plaza Serrano. Que es, che, vení acá, te estamos dejando subir al escenario todo el tiempo. Obviamente, tenés que volantear, tenés que ir y... publicar, vos lo mismo allá, yo no lo mismo. Pero capaz agarrarlo como un como telón. Igual no sé, son cosas que yo no sé nada de producción. Poneme a hablar de producción, pero... Nosotros siempre decimos que estaría bueno que los comediantes que llevan mucha gente, que lleven de teloneros a gente que no lleva a nadie. Claro. Entonces, tipo como... Más gira por el país y se lleven a un Tomás Mahoney. Y dame Tomás Mahoney le abra a Pugliese durante 20 shows. Dame 2 alfajores y lo hago. Encima, ¿no? Eso me parece lo más nutritivo para la comedia local es... Es eso, lo que no está pasando o no se está viendo tanto. Ha pasado en algunos casos particulares, pero un comediante que mueve muchísima gente, como los está viendo ahora, que lleven, inviten 5 o 10 minutos a tu show, a un comediante nuevo o que le está yendo bien o está en ascenso, que estoy seguro que no te va a cobrar, le va a servir para su carrera. Si vos te gustó, no vas a perder nada, no vas a perder público, no, por ahí incluso te sirve porque te calienta y vos no tenés que salir en frío. Eso es lo que en Estados Unidos se hace y... Sí. Y funciona. O mismo que los de arriba bajen a... Bueno, en la silla eléctrica pasa mucho que gente que tiene mucha experiencia actúa en esos shows que actúan 5 o 6 comediantes más nuevos y tipo cerras o vos, o cierra Félix, o cierra Brian, o Celsi, etcétera, etcétera. Que sí, ahí se mezclan un poco. Se salió la muestra con gente... Pero ahí obviamente no hay 7.000 personas y... Sí, claro. Es que creo que pasa ahí y en la Jam. A mí eso es lo que más me gusta de la Jam, que es como... Un coliseo que sí, te tiran. No va gente nueva tampoco. No, pero te toca. Te toca con gente que. Te toca actuar con un sangre. Te toca nivel con gente que actúa todo el tiempo, sí, para 400 personas y vos actúas para. Claro, 40. Y ahí está, ves como te ponen. Yo, la primera vez que fui a la Jam fui con Campa y yo estaba Simonetti y Viciniano y yo estaba ahí que. ¿Qué verga estoy haciendo acá? Claro, y lo ves que le va mal y decís, ah, mira, sangran esto también. Sí. Ahora you bleed? Yo tengo igual una teoría también, algo que se podría hacer para en esa dirección. Que es el club de comedia, en vez de hacer como están haciendo los clubes de comedia ahora, que alguno tome el formato de hacer un show con 3 comediantes, que hay uno nuevo que abre, uno de medio rango, digamos que sí, hace 20 minutos, y uno grosso que cierre y haga 40, 30. Ojo, eso lo hizo Taburete. Lo hizo Taburete unos meses. Sí, lo hace de vez en cuando. Sí. No sé si... Bueno, ahora justo pero está en transición. Escalonado. Me acuerdo que llevaba... Creo que lo no hicieron sé cuánta diferencia había entre la calidad de los comediantes, pero sí, una época era 3 comediantes, que era uno nuevo, que creo que pasaba en el medio. Hacían el Love for Me, que era un formato que era, pasaba uno que supuestamente era más nuevo. Había uno que presentaba todas las fechas. El más nuevo iba en el medio, sí, el mediano iba primero, sí, y el mejor, entre comillas, iba último. Claro, el comediante que ya generalmente invitaban a alguien que más o menos estaba pasa que bien. El mismo problema que están, creo que venía en el circuito en general, es que es todo muy endogámico. Entonces, en un lugar se mueven los mismos... Estoy aprendiendo muchas palabras. Sí, un diccionario está bloqueando. Sí, agarré el celular para ver qué significaba. Entonces, tal vez en un... Vos tenés un app sync que actúan tal vez los mismos 15 y una vez te podés meter vos en la silla los mismos 15... Bueno, ahí hay más, pero en Taburete los mismos 15 y tal vez te podés meter una vez. Pero no hay... No está tan abierto como antes. Como Miano. No, mira. No, tal vez hace... Perdón. Hace 2 o 3 años... Esa casa de familia, este look. Si vos salías de un curso, tenías más lugares para actuar. Ajá. Así yo sé que cuando vos arrancaste en 2008-2009, sí, obviamente había mucho menos lugares, pero creo que el momento de oro, entre comillas, donde había muchos lugares para actuar, donde había rotativos y eso, no está como antes. Sí, yo cuando arranqué actuaba 4 o 5 veces por semana, sí, si quería. Tranquilo. También a nivel sí, open mix, no hay tampoco tantos open mix. Tengo el calendario pintado ese que dije y una tristeza ahora comparado con esas épocas. Sí, esa época no, sería ideal eso que decís de que haya shows descalonados donde se puedan curtir todos con todos. Hoy en día, ¿qué están haciendo? ¿Por el promedio 2 funciones por semana? Uh-huh. Sí, sí, más que eso no. O sea, lo que te digo, tengo el calendario que lo tengo en la oficina pegado hace 2 años y voy pintando ese letre. No te suicides, Cristian. Dice, me acuerdo cuando estaba Cristina. Hoy veo el calendario y tengo 1 o 2 funciones por semana. Capaz 3, alguna locura. Como esta semana que tengo 3. Y veo hace 2 años y tenía... Hay semanas que actuaba 5 días. Actué 5 días o 7 días. Mm. O 3 días, 3 semanas seguidas. y medio te querés pegar un tiro, pero a mí me parece que es parte de una etapa que tenés como comediante. En ese momento, por ahí hace 2 años, necesitaba actuar 4 veces por semana, porque necesitaba sumar minutos en el escenario y necesitaba probar material y saber. Y ahora no sé si me subiría 5 veces por semana, sí, capaz, por 30 pesos. Capaz preferís tener 2. Pásamela. Pásame el dato. Empezás a ilusionar con, si tenés 4 funciones por semana, bueno, por ahí cobrando un poquito mejor, podés empezar a hacer números y decir, por ahí puedo vivir de esto. Sí. Yo siempre quise números, nunca me dio. ¿Tienen el número? No hace falta que lo digan acá, pero ¿de cuánto necesitan para vivir? A mí no me alcanza ahora para pagar el alquiler, ese número que estoy juntando. Ajá. Y dentro de poco me aumenta todo, así que me voy alejando. De hecho, yo dejé en un momento de laburar, que siempre escucho tu podcast o tu charla sobre vivir de la comedia, siempre me siento identificado y largo una lágrima. Sí. Siempre entre nosotros nos gustó más tu podcast por ser más terrenal. Sí, sí, sí. Más cercano a nosotros. Más de la clase media de nosotros. Dejé de laburar. Me dieron un poco de guita y estuve unos meses, era mucho más novato que ahora, tipo, tenía, no estaba para vivir de la comedia, me iba a ir como el orto. Pero en esa época hacía más guita de la que hago ahora, en cuanto a digamos, un proporcional de lo que me alcanzaba para vivir. Uh-huh. En ese momento, o ponerle un año después, estuve más cerca, capaz que cuando estábamos a pleno con Martin Night Live o Kuma, en realidad, ya había pensado en dejar y, bueno, te meto un par de funciones más, o un evento o dos. Y ahora lo siento mucho más lejos, teniendo más experiencia, más... No sé. Claro, no, yo nunca estuve ni cerca. Pero piensan que ponerle, si yo te digo, bueno, vas a estar becado, vas a dar 3 meses o 6 meses que podés dejar tu laburo, vas a ir cobrando el mismo sueldo, o no vas a pasar ningún tipo de necesidad. ¿Qué estarías haciendo que no haces ahora? Contenido. Hay cosas que... Jugando los videojuegos. No, con contenido en las redes, qué sé yo. Yo estaría charlando con gente para escribir. Como gente para... No creo que en Argentina se pueda vivir del stand-up. Ajá. No, pará. En el nivel de... Nacho está viendo de stand-up ahora. No, pero vos estás... ¿Crees que se suicide? Shows, estás produciendo, estás haciendo cosas. Sí, sí, sí. Yo no tengo ninguna de esas dos. Hago los shows, pero no produzco. Y no tengo ese conocimiento, que sí, lo puedo adquirir, pero lleva un tiempo. Y sé que lo mío va más por la escritura, me encanta actuar, pero me gusta mucho la escritura y estaría buscando tipo escribir guiones, o en radio, tele, lo que sea. Uh-huh. O sea, ¿qué haría si no estuviera laburando? Me dedicaría a romper la bola a esa gente y aguantar la frustración, tipo, ¿necesitas algo? No, bueno, y ahí me quedo 2 horas más y lo vuelvo a escribir a otro. Más a meterle eso de autoproducirte y contenido, porque no creo que nos impide escribir chistes nuevos, pues los 3 laburamos, hacemos otras cosas y escribimos igual siempre. Pero, o sea, no hay una cosa que vos decís, yo si pudiera disponer de mi tiempo todo el tiempo, estaría haciendo esto que no puedo. Capaz lo que decía Barraza en tu podcast, capaz que si tenés ese tiempo... Muchas autorreferencias a otros episodios. Y pues nosotros escuchamos. Sí. Bueno, voy a hacer una referencia de primer podcast. Yo puedo hacer una referencia al primer podcast con Nico de Trasí. Que a mí me quedó mucho lo que él dijo de que había grabado unos videos en el 2012 o algo así. Y un creo que el de la película que hizo, el de Ciudadano Ilustre, le dijo, yo vi un video tuyo en YouTube de hace un montón y me gustó. Entonces, sirve todo, lo que me quedó es que no importa lo que hagas, o sea, sirve hacer lo que hagas y que te guste, porque tal vez ahora no la pega, pero te puede servir de acá a futuro. Tal vez tu álbum de ahora no lo escucha 10.000 personas, pero de acá a 5 años te escribe alguien de México, oye, Guarito, escuché lo que hiciste, quiero invitarte una gira. Siempre mismo vas a terminar toda la chochanza que te llevo. Sí, bueno, yo lo que digo es que por ahí, si tuviéramos ese tiempo, por ahí podríamos ponerle 100% a la producción y ver cómo hacer para poder... Claro. Hacernos laburar nosotros mismos. Lo único que hacemos es escribir chistes. Va, sí. Me parece que está en la misma. Yo estoy 9 horas en la oficina. Es lo que te pasaba a vos cuando escuchaba. Y me parece que lo que no estoy haciendo ahora es... Ahora tengo que elegir entre si quiero dedicarle a la comedia o si quiero tener un rato para mí o con mis amigos. Si yo no estuviera el tiempo que estoy en la oficina dedicándoselo a mi jefe o a esa empresa, qué sé yo, estaría... haciendo las dos cosas de una manera más sana y que para mí se retroalimentarían. Sí, es que también un poco tenés que vivir la vida normal. Claro, para hacer comedia. Ahora lo que estoy haciendo es trabajar 9 horas y de hecho cuando hacía 3 a las 3 también, que estaba en Macondo y tenía 3 a las 3 capaz los viernes, arrancaba a las 8 de la mañana, salía a las 6 de la tarde del laburo, a las 9 estaba volanteando para Macondo, para actuar a las 11, salía a las 12 y a la 1:30 tenía que empezar a volantear para las 3 a las 3. Era un día que no terminaba, casi de 24 horas. Sí, sí. Es laburando, más, entonces... Capaz la respuesta es que haríamos dormir. Dormir mejor. Yo, porque... Dormir mejor o dedicarle más tiempo a lo que realmente... Yo los viernes voy a laburar, de ahí me voy a la facultad, y de ahí voy a volantear para la función, y después actúo. Tommy tiene un changüí de poder fracasar la comida un tiempo más porque está estudiando. Claro. Igual siempre que me preguntan eso, como, oye, che, no se te cruza la carrera. La verdad, nunca tuve. Nunca que, che, no puedo rendir este final porque tengo una función en Herley. No, nunca. Creo que era un podcast de Gabo que hablaba con Juanpi González. Claro. Que hablaba de. Pero te faltaba un año y el chabón contaba que dejaba la carrera de ingeniería. Concha de tu madre. Claro. Yo nunca tuve ese problema, entonces. No, claro. Nunca se me superpusieron cosas. Y además tampoco, no tenés que llegar al punto de no disfrutar la comedia. Si llega un punto en el que ojo, eso, si lo tomás como un laburo está perfecto, creo que todos apuntamos en algún momento a hacer un laburo, en tu caso lo ves, pero me refiero a que si llegas a, bueno, vos si, no, para, si esto vos decías que si tuvieras tiempo libre estarías más con tus amigos. Sí, no tendría que elegir ponerle, no tendría que elegir. O sea, ahora es o le dedico ese tiempo a trabajar. Claro, no es que estás rechazando oportunidades por tener un laburo de día, digamos. Sería algo mucho más sano y más. Sí. Tendría otro aire en la cabeza. Claro. Lo importante, creo que no hay ninguna fórmula. Como, bueno, vos mismo decís que ahora que tenés un hijo, tal vez vas a un show y lo que antes terminaba el show y te quedás tomando una cerveza, ahora venís y volvés a tu casa. Y. No es que quedarte después de un show tomando una cerveza te generaba tal vez una cosa que decís, che, perdí eso, perdí la posibilidad. No. No es que igual me parece importante quedarse charlando con comediantes. Sí, por el contacto, charlando un rato, pero no es que hay una fórmula para decir, che, si hago esto todo el tiempo. A veces es una cuestión de puede pasar o no. Creo que no hay ninguna fórmula. Sí, no hay nada que te garantice, digamos. Que No es que, che, bueno, voy a dejar tanto tiempo y ahora tal vez pasa, tal vez no, tal vez la... Sí. Pero es difícil cuando uno viene para mí de otro ámbito, como una empresa que sabes que la productividad, o sea, cuanto más tiempo le dediques a algo, acá no tenés ninguna relación de cantidad de horas que te sentás y cantidad de tweets copados que te salen. O sea, no hay. Claro. Capaz sí. Habría que buscar. O sea, yo siento y nadie sacó el logaritmo ese. Si dejo mi laburo ahora y tuviera esas 9 horas para mí, no sabría qué hacer. Es como, bueno, empiezo a buscar changas para buscar guita. Un albañil. Sí, cualquier cosa, plomero, algo. Para seguir comiendo comida. Es que por eso es lo que decía, que estaría buenísimo tener como pequeños trabajos en los medios o algo así. Sí, bueno, pero eso no hay. Y no hay porque uno quiera. No por dejar... me parece que por ahí iba la pregunta de Nacho, que estarías haciendo y no estás haciendo ahora. No por dejar mi laburo me va a salir un laburo en radio. Claro. Que tenga más que ver con lo que hago. Y por eso la verdad es que mostrarte, haciendo plata mostrar que sos alguien que está activo. O sea, podemos consensuar que... El ser alguien activo, que mostrarse, estar ahí todo el tiempo presente, de alguna u otra manera, hace que tal vez sea como, hey, ¿querés venir a nuestra radio un día a participar al aire? O querés, che, ¿querés venir al programa este o lo que sea? Lo cuento, pero cuando yo fui a Hora de Reír no había mandado mail porque dije, a mí no me van a llamar. Y un día Chris me escribió, tipo, mandó mail. Y yo no fui, tipo, no mandé nada, me terminé yendo, pero si me conociera por la verga que escribí en Facebook. Entonces, yo soy más de la teoría. O sea, te sirvió para ir a Hora de Reír. Son 1.200 pesos, si efectivo. Pero nada, es mostrarte, estar cómodo con lo que mostrás. Pero hay que hacerlo, porque si no, no sé cuánto, no sé. No, está claro, o sea, hay que mostrar que uno está vivo. Claro. Consensuando igual a ninguno, entonces lo que pasa pero es que... Pero a nivel tipo, a veces a nivel llamar a tu mamá una vez al mes, hola, mamá, estoy bien. No, pero que podemos consensuar que ninguno de los tres el trabajo nos impide progresar, entre comillas, en la comedia. No, a esta altura no. No se cruzan. O sea, creo que después va a ser una consecuencia inevitable. Si nos empezara a ir bien, sí. Que estuviéramos haciendo funciones para 100 personas o que nos empiecen a demandar más tiempo, o si algo, por un resultado como dice Lucas, que porque te vieron que escribiste algo gracioso o te vieron en tal lugar, te quieren contratar de una radio, o eso va a terminar desembocando inevitablemente en que se nos choquen las cosas y tener que dejar el laburo y no al revés. Ojalá. Y a la vez hay muchos que han llegado a muchos lados y los han llegado laburando, tipo... teniendo laburos en paralelo, entonces No hay una forma especial para hacerlo. Sí, no es que dejo el laburo y a brillar, tipo, ¿no? Pero creo que eso es lo lindo también, ¿no? La incertidumbre. No, anda a cagar, Lucas. No, tengo hambre. Pero pará, no es un poco lo lindo. Vamos, tal vez soy yo el que tengo un poco de jugador en mí, pero no es lo lindo un poco no saber qué va a pasar. Vos, si vos hubieras una función y sabés que acá va a funcionar y acá también y va a salir siempre igual porque sabés que esto funciona. No. ¿Dónde firma? Pero ¿cuándo tuvimos una certeza? No, sí, son dos cosas. Sí, en cuanto a lo artístico está bueno. Obvio, lo económico. Económico. Pero sí está bueno saber que no tenés techo, como que depende de lo que laburás. Pero claro. Pero sí, o sea, está bueno que digan esto porque yo también noto mucha gente como, bueno, ahora vivo de la comedia y es una solución a los problemas. Y no necesariamente. Claro, no es que te abre otras cosas. Yo creo que no se vive de la comedia, se vive... Se vive en la comedia. Se vive la comedia. ¿Querés tu placa, no? También. Bien. ¿Querés decir algo para tu placa o falta la tuya? Yo no puedo decir nada. Me gusta nada. La pija. Contrátenme, por favor. Estoy desesperado. Bueno, yo creo que estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Cómo la pasaron bien? La pasamos bárbaro. Sí, sí. Perfecto. Siempre termino preguntando a la gente, ¿pasaron bien a todo el mundo? Tengo que dejar de tener más seguridad. Eso es lo que nos gusta de vos, Nacho, tu inseguridad igual. Sos uno más con nosotros. Me parece importante de la charla lo de... Viejo, pónganse las pilas y empiecen a llevar comediantes de la clase media a abrir sus shows. 10 minutos, 5 minutos. Va a estar bueno porque esto lo vas a escuchar vos en la oficina. Sí. Vas a decir, no sé quién es, pero tiene razón. Pero mira, a mi unipersonal te dice abrir a vos. Sí. Y es un unipersonal que iban 50 personas que eran todos parientes, amigos o qué sé yo. Y no porque me iba a llevar un peso menos o qué sé yo, dejé de invitarlo, boludo. Es, sí. Parece sí, oye, que es una ahora manera el juego de... no les cuesta nada. Yo el mío invité a Campa a abrir y no vino. Sí, eso. Y que todavía tenemos el Gran Slam incompleto, Alejo. Sí. Y que los medios nos empiezan a crear trabajo esclavo que todos podemos hacer por 200 sí, pesos. Vamos a hacer trabajos. Por... Yo si tú fuera dueño de despegar.com le pago 300 pesos a Luca que me haga DCM, ¿viste? Y le contesta a uno, che, el vuelo está devorado, chúpame esta. Contestaciones así. Bueno, muchas gracias. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.